Pues estamos de vuelta, como siempre, episodio número 59 de Punto de Victoria. Y como siempre, me gusta agradecer el feedback y los comentarios del programa anterior y hacer un par de apuntes de lo que comenta la gente y tal. En el programa anterior hablábamos del Western Legends y lo comparábamos con otros sandbox del estilo de coger y llevar cosas, como son Chia, como son Merchant and Marauders. Y al hilo de esto, Tony Blade nos recomienda el Wasteland Express, Delivery Service, que es un juego que es cierto que yo he visto pasar porque lo tuvo Michael en Cuarto de Juegos en algún momento y tenía una pinta así bastante llamativa, pero bueno, en ese momento no me pilló como muy apoyante económicamente, pero ahora que lo comenta, pues en algún momento veo que estoy yo, vamos, que si lo veo a que se pone a tiro y que en ese momento no tengo muchos juegos para comprarme y tal, pues le echaré un ojo porque estos juegos a mí me encantan. Y al hilo de esto, David Siles nos comenta que después de escuchar nuestra opinión del Western Legends, pues que cree que va a ir a por Chia y que no es lo que suele jugar, pero que le hace gracia tener algún plastiquero más. Tengo que decir que hoy mismo un Eurogamer de Pro, como era de esperar, ha puesto una reseña diciendo que el Western Legends está muy bien y que es súper divertido y que el Chia no es ni siquiera un juego. Entonces, ahí es donde chocamos un poco. Yo doy por seguro que a cualquier Eurogamer le va a gustar infinitamente más el Western Legends y el Chia, y eso es por el motivo por lo que a mí me gusta más el Chia que el Western Legends, porque no es un juego para Eurogamers. Luego Hagot también preguntaba al hilo del Western Legends, que ha generado bastante interés, si se parecía algo al Runebound, y le contesta Gabriel, yo no tengo ni idea, la verdad no he jugado Runebound, y Gabriel le contesta que no se parece, que no le da esa misma sensación, que en el Runebound puedes explorar mucho más, que los eventos son más diversos y que la sensación de progresión del personaje, que es una de las cosas que más critico yo del Western Legends, pues es mucho mayor. La verdad es que en el Western Legend la sensación de progresión yo no la veo por ningún lado. Un anónimo nos felicita por el programa y nos pregunta por el nombre de las mesas que recomendaba yo, que son, lo vuelvo a decir porque es imposible, Rathskellers, pero vamos, como siempre recomiendo buscar Board Game Table Greece, de Grecia, y ahí te van a salir. Ginza nos felicita por el ritmo que llevamos de podcast. Muchas gracias, la verdad es que estamos contentos y a ver si somos capaces de mantenerlo, porque no solo el ritmo de podcast, que eso es la consecuencia, el origen es el ritmo también de juegos, que la verdad es que últimamente estamos jugando mucho y eso pues al final desemboca en que grabamos más podcast, y bueno, pues lo agradecemos mucho. Y Salcaster nos felicita por cómo hemos hecho el programa anterior hablando de ese, en los juegos que probamos y compramos, y luego habla del tema de mi unfollow, ¿no? Que yo daba un follow al coaching, ¿no? Que es aquel que se acerca y le dice a la gente cómo tiene que jugar. Dice que en su tierra les llaman por culeros y que acaba dándoles una moneda de 50 céntimos para que se vayan al kiosco a comprarse algo. La verdad es que es algo que molesta bastante y bueno, pues a ver si poco a poco va desapareciendo. Sin más, no me enrollo más, empezamos con el programa de hoy y esperamos que os guste. Hasta ahora. Pues estamos de vuelta, episodio número 59 del podcast de Punto de Victoria, y conmigo como siempre Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Y nada, no teníamos muy claro, la otra vez quedó el programa, bueno, yo pensaba que había quedado más desordenado, pero la verdad es que no quedó mal, y de hecho a mucha gente nos ha dicho que le gustó, y este programa igual, queríamos hacer una especie de continuación un poquito del anterior, en el sentido de seguir hablando de los juegos que hemos probado en Essen, ¿no? La vuelta de Essen, y un poco también de la experiencia que vivimos allí y tal, pero ahora hablando con Gabriel, realmente ya no sabemos ni lo que dijimos ni lo que no dijimos, en cuanto a juegos sí, pero en cuanto a la experiencia no. Y entonces yo creo que iba a quedar ya un poco raro, ¿no? Intentar ahora recuperar un mes después, ¿no? El tema de Essen. Así que me ha dicho, no tienes ningún tema. Y he mirado mi lista de temas que voy apuntando y he visto uno que puede ser apropiado, pero que él ya ni siquiera conoce. Así que no lo tiene nada preparado. No, va a ser un tema, o sea, un comentario sencillo y a ver qué opinas tú. Y es vale, que yo... pero eso de no tenerlo preparado, como siempre, vamos. Tampoco sí, es que me cambie mucho. Normalmente te lo digo un poco antes, pero ya ni siquiera. No, no es ni polémico ni nada. Pero, ¿qué opinas tú de que yo me he dado cuenta, porque soy un tío, un analista muy, muy, muy, muy habilidoso? No, me he dado cuenta de que Kickstarter, aparte de ser un poco el nicho de el nicho de los juegos de miniatura, las grandes producciones, pues el Cool Mini or No, que bueno, que por cierto creo que les está yendo mal ahora y tal, pero bueno, el plástico tal. También me he dado cuenta de que en Kickstarter se están disparando mucho los autores de culto y los autores que antes tenían, bueno, pues problemas para sacar sus juegos, hacían editoriales, ediciones muy cutres y prácticamente pues había que mover tierra y mar para conseguir sus juegos, pues de repente a través de Kickstarter de repente están consiguiendo lanzar superproducciones, ¿no? De sus juegos, porque al final son capaces de, a todos esos fans que son acérrimos de ellos, ¿no? Pues bueno, les unifican y en vez de meterles en una lista de correo, meterles en tal, pues les meten a través de un Kickstarter. Y la verdad es que están lanzando producciones bastante, bastante poderosas y que recaudan mucho. Estoy pensando en autores como Phil Eklund, como Martin Wallace, como por ejemplo este también Christopher Ellinger, ¿no? Cuando lanzó, ahora no me acuerdo el juego que lanzó, ¿cómo se llamaba? No sé. Pero bueno, que parte de que siempre se habla de Kickstarter como del mundo del plastiquero y no sé qué, que también en este sentido creo que está funcionando muy bien para autores un poquito más un poquito más de nicho, pero que de repente ahí en Kickstarter encuentran su manera de llegar a mucha más gente, ¿no? Bueno, depende. Creo que también puede influir en el tipo de juego que estén sacando. O sea, sí que es verdad que gente, pero porque creo que los juegos que tenían o en su momento eran más difíciles de conseguir que ahora. O sea, no sé si me explico. Has puesto el caso de Bollinger, por ejemplo. Pues sí que es verdad que tiene algunos juegos que son muy complicados de conseguir. Y entonces no sé si eso hace que el hecho de que sus juegos anteriores sean más complicados de conseguir, la gente se tire más hacia los juegos nuevos y lo que van sacando. No sé, yo creo que es más, no es eso, ¿eh? O sea, yo creo que es más que son gente que porque tienen una trayectoria, no sé si importante, pero cuanto menos interesante, que despiertan pasiones, que son gente que son capaces de mover, no sé si a mucha cantidad de gente, pero desde luego la gente que mueven es totalmente incondicional, ¿no? Pues estoy pensando en Eklund. En Eklund hay una serie de personas que saque lo que saque, haga la burrada que haga, da igual, a muerte con él y tal, y para probar aunque sea y eso, ¿no? Y Christopher Ellinger, pues lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, los juegos de Christopher Ellinger, más allá del que está agotado de este, del, ¿no? El Dungeon Twister, ¿no? Que creo que está medio agotado. Más allá de ese, realmente más o menos la distribución es fácil. O sea, siguen pudiendo conseguirse. No, o sea, no están en grandes almacenes, pero el Erreborn se puede conseguir. Bueno. El Archipelago se puede conseguir. Hasta hace poco el Erreborn era complicado de conseguir, ¿eh? No era de los juegos sencillos. Lo venden en su web. Lo que pasa es que en su web, con claro, el envío de 5 euros a toda Europa. Sí, es verdad que no está en distribución general, pero si un día lo está buscando, lo consigue. Sí, sí, lo consigues. Pero bueno, pasó un poco lo mismo con Australia, ¿no? Claro, de Wallace. Martin Wallace, pues esto llegan y ahí no tengo muy claro si es... pero bueno, antes que con ese pasó con el ¿cómo se llama? El Studio Emerald. El Studio Emerald fue un proyecto propio de Kickstarter que solo lanzó él y de hecho está ahí abandonado, que es flipante que no se haya reeditado ese juego, ¿no? Y bueno, tuvo la segunda edición, pero no fue lo que esperaba la gente. Es cambiada, eso no es lo mismo. Sí, sí. Y el Australia no tengo claro si ha sido él o también ha sido una editorial que o sea, que me refiero a que ha sido una editorial la que le ha encargado a él o es un proyecto suyo, eso ya no estoy tan puesto. Pero también ha pasado con las reediciones de Brass. Brass era un juego que tenía una edición muy, muy mala y que, bueno, pues estaba ahí un poco abandonado, que todo el mundo decía que era muy bueno tal y de repente se reedita y revienta Kickstarter, ¿no? Ha sido locurón. Claro. Entonces, bueno, pues eso, que siempre se habla de Kickstarter como el paraíso de los plastiqueros y tal. Y luego yo creo que realmente, aunque no son proyectos que digamos de autor, ¿no? Un poco lo que siempre se ha idealizado de lo que podía ser el crowdfunding, ¿no? De un autor que no tiene dinero para financiar y lo saca como puede con la ayuda de los demás, no es el caso. Pero también es una plataforma muy útil para estos autores que son capaces de, oye, a lo mejor yo no tienen 5.000 fans en un país como España, pero a lo mejor tienen 100, pero que se juntan los 100 españoles con los 200 franceses, con los 100 americanos, con los otros, y de repente juntan 1.500 personas que son capaces de hacer que se publique un juego, ¿no? Y además, ya no que se publique, sino que se publique en unas condiciones óptimas, con una buena calidad, con una buena producción, etcétera, ¿no? Sí, eso sí. Lo que pasa que decías tú que Kickstarter es el escaparate del plástico y creo que cada vez lo es menos, ¿eh? O Sí, sea, cada vez ves más juegos euros aparecer y financiarse, pero con muchísimo dinero, o sea, con una bestialidad con respecto a lo que era hace un par de años. Cada vez hay más y más y más y más y están muy bien producidos. estoy de acuerdo en que efectivamente, de un tiempo a esta parte, no sé si porque yo he prestado ya muy poca atención a los juegos de miniaturas y tal, yo creo que Cool Mini or Not, que de hecho hay una noticia que dicen que este año, como que, bueno, que han tenido pérdidas, que las previsiones que hacían para Kickstarter, fíjate que sacan, los tíos sacan de 1,5 millones mínimo por campaña, ¿no? Pero que bueno, que las predicciones que ellos hacían que no se han cumplido y que entonces han tenido pérdidas y tal. Y yo creo que mucha responsabilidad precisamente es suya y de compañías como ellos, que se han dedicado a sacar juegos de muy dudosa calidad en cuanto a nivel de manual, de reglas, de diversión, pero espectaculares, ¿no? Y tal. Y creo que eso poco a poco va minando a la gente, ¿sabes? Y va diciendo otro juego más, ¿qué diferencia hay entre el Darkness Ultimate y el Ultimate Darkness, ¿sabes? Es que al final son todos iguales. Entonces, bueno, pues ahí un poco yo creo que eso ha afectado y efectivamente empieza a haber más espacio para el Mega Euro, pues la reedición deluxe ultrasónica o para un poco esto que digo yo, un poco más el juego de nicho, ¿no? De un autor así de culto tal. Pero bueno, yo creo que es eso, que los autores estos que iban un poco más por libre, que no estaban asociados a una editorial, que no, que, bueno, tú al final O por lo piensas menos eso. no del todo, ¿no? Claro, no del Porque todo, sí que hay casos alguna. que están asociados y Han otros hecho que sacan su juego así. Claro, han hecho colaboraciones, pero tú piensas, por ejemplo, tú piensas en Eric Melang y es Cool Mini or Not y hay Fantasy Flight, o piensas en, me da igual, este V. Rosenberg, ¿no? Y es todo era con Lookout y algo, otra editorial alemana, tal vez Stefan Feld, pues que sea Lea, pero al final se mueven ahí en ese terreno, ¿no? Y es el terreno seguro, tanto para la editorial como para ellos, es como una colaboración que los dos ganan y tal. Pero luego hay otros autores, pues está Christoph Wellinger, que montó su propia editorial, este Phil Eklund, que vamos, no sé si tiene algún juego que no haya editado Sierra Madre Games, o sea, su propia editorial. Wallace tenía su propia editorial y tuvo que cerrarla, pero todavía, bueno, pues no sé si creo que conserva los derechos de sus juegos y se ha planteado sacarlos vía Kickstarter, ¿no? Entonces, yo creo que son autores que esos autores que iban antes un poco por libre y tenían que montar una industria, o sea, una editorial propiamente dicha, ¿no? Una empresa, pues ahora pueden montar esa empresa, pero tienen como mucha más visibilidad, ¿no? Eso, bueno. Hombre, también tendrán más libertad a la hora de crear el juego y eso supongo que eso se lo da a Kickstarter, no se le da a la típica editorial que dice, pues quiero un juego sobre esto y te obliga a hacerle el juego sobre eso con las mecánicas a lo mejor cerradas. De hecho, el caso del Living Planner de Wellinger es curioso porque recaudaron 210.000 euros, que ya está bien. Aquí habla de 2.500 patrocinadores, ¿no? Y esto lo sacaba una editorial, no la conozco mucho porque ahora es un poco lío, no sé si habían hecho otra cosa, que era Lumberjacks Studio. Y a mitad de campaña, de repente mandaron un mensaje que habían llegado, o sea, que esta editorial se había visto un poco sobrepasada por el volumen del proyecto y por las necesidades y por lo que se estaba pidiendo de calidad al proyecto y tal, y que habían llegado a un acuerdo con Wellinger para que el propio Wellinger asumiera ya toda la edición del juego, o sea, ya era él con Ludicali, que es su editorial. O sea, es decir, era una editorial que había, o un acuerdo que había hecho Wellinger con una editorial, que a mitad de camino ha dicho la editorial, mira, yo me rajo, y ahora ya sí que es solo un proyecto de autor. Wellinger les daba las. No, no, parece que no se han peleado, o sea, o por lo menos no públicamente, cosa que se agradece, pero han llegado a un acuerdo y Wellinger les da las gracias, tal, y pero ahora dice que tiene más libertad para hacer exactamente el juego que él quiera y tal. Y de hecho, obviamente, todo eso iba acompañado de este Kickstarter se va a retrasar, ¿no? Pero bueno. Pues eso, no sé si quieres decir algo más, tampoco es que sea un tema, no era un tema polémico, pero es una observación. De hecho, esto yo lo tenía apuntado más para escribir un artículo sobre ello Que otra cosa, ¿no? que No, otra sí, cosa. sí es interesante. Sí, la verdad es que estos autores que es lo que dices, que al final van por libre y quieren sacar su juego sin ninguna pauta o sin ninguna directriz, mola bastante, porque al fin y al cabo hacen lo que les gusta y cuando hacen lo que les gusta se nota bastante. O sea, te Eso hacen es. otro tipo de juego y ese tipo de juego es el que mola. Sí. Entonces. A ver, es el que es fan suyo le encanta y el que no es fan de esta gente pues lo aborrece, pero bueno, pues vale. Eso es. Bueno, pues nada. Y ya sin más, yo creo que empezamos un poco con la estructura habitual del podcast. No hemos hablado ni de los juegos que vamos a hablar. Yo, No. bueno, yo empezaría por el Rewind, si te parece bien. Me parece bien. ¿Qué tienes tú para el Rewind? A ver. Pues mira, tengo Crossmaster. Crossmaster Arena. Que estáis dándole ahora mucho. Crossmaster, que, bueno, que decís mucho. Que el Aristella es una copia del Crossmaster. Tiene muchas cosas inspiradas, ¿vale? Está inspirado. Digamos que, al fin y al cabo, Aristella es un poco más sencillo que Crossmaster. Y no es coña. O sea, parece chiste viendo el juego, pero yo creo que es más simplificado Aristella que Crossmaster. Crossmaster tiene bastante más cosas. No, o sea, por ejemplo, los personajes. Bueno, ¿le hacemos la ficha o seguimos como siempre? Pues lo haces tú, tío, porque Crossmaster no lo tengo abierto. Vale. Vale, la busco, vaya, tú ve hablando y ahora busco la ficha. Venga. Vale, perfecto. Pues, Crossmaster Arena, ¿no? Porque hay varios sí. Crossmaster, ¿no? Sí, de hecho está Crossmaster Arena, está la Arena V2 y creo que ya. Pero vamos, que de Crossmaster hay bastante, porque ahí está Crossmaster Quest, está el Buff Ball, ahora ha terminado la campaña del Blast, entonces hay bastante de Crossmaster. Vale, es que joder, no, es que hay 27.000 expansiones, entonces para hacerle la ficha no encuentro es que la madre. Si quieres se la hago yo. Pues sí, házela tú, si la tienes abierta, porque claro, sí, abro la BGG y me dice, sí, 30 páginas de Crossmaster Arena, y claro. Vale. Pues a la versión normal, a el 2012. El diseñador es Murat Selebi y Nicolas Dugui. ¿Vale? Okay. Y los artistas es Edouard Guiton y Alexandre Papé. Y es Ankama la editorial. ¿Vale? Uh-huh. Y lo que comentaba es tiene más profundidad, creo yo, sobre todo a la hora de seleccionar tu equipo y los hechizos. Y tiene bastantes cosas que van cambiando. Pero es verdad que Aristella yo creo que se ha inspirado bastante en el juego, simplificándolo. Por ejemplo, en Crossmaster los ataques no tienen un valor de daño fijo, sino que hay una tirada de dado por el medio. Además, al principio del turno tiras dos dados, que es un poco los dados que vas a atribuir a tus personajes, que pueden hacer más daño o menos. Y sobre todo que los hechizos van por colores. Entonces hay algún personaje que tiene resistencia a los colores de ciertos ataques. Los ataques no son todos con una línea de visión directa, sino que hay alguno que tiene que ser en línea recta, otros que no tienes por qué tener en línea de visión, etcétera. Lo va complicando un poco más. Pero básicamente tienes los puntos de movimiento, tienes los puntos de vida, los puntos de acción. Y eso sí que varía un poco más en Crossmaster, porque cada personaje tiene sus puntos de acción. Entonces, claro, es que yo creo que, aparte, Crossmaster lo que tiene, que mete un poco de miedo, es que llevan 4 o 5 años sacando mucho material. Entonces, aunque solo sea por la variedad que da eso, ¿no? 4 o 5 años no. 2012, pues fíjate, estamos en el 2018, ya van 6 años y creo que van por la temporada 6 o 7. Claro, entonces es mucho material. Además es coleccionable, ¿no? O sea, me refiero que es un poco random sí. Los que te pueden tocar. Bueno, hablándolo esta semana con McCloud, no es tan random. Sí que comprando dos cajas te haces con todos con un poco de suerte y si tienes mala suerte creo que sí, vienen 4 legendarios. Dos cajas. De 12 blister, me parece. De 12 cajitas. A 4 euros o 5 cada uno, ¿qué? A 5 pavos, sí. Claro, pues no está mal. Sí, no está mal. Vamos a ver, que sí. O sea, gastándote 120 euros, con un poco de suerte, tienes todos los de la temporada. Hay maneras de conseguirlo más barato, hombre. El mercado de segunda mano es muy grande. Que es un coleccionable. Sí, es un coleccionable, sí. Claro. Muy chulo, muy tal. Es verdad que este, la verdad es que sí, le podía comprar unas figuritas a mi hijo. Pero bueno, con esa excusa. Y ya te vienes a jugar con nosotros y perfecto. Ah, demasiado metido en demasiadas horas. Pero es verdad que sería más práctico que Aristella, porque las figuritas estas le fliparían mucho. No, pues, sí. Bueno, él cuando... Esto lo suyo es pillar una colección de segunda mano, ¿no? Así me digo. Pues es que tienes el Crossmaster Junior. Yo no quiero decir nada con esto, ¿eh? Pues echarle un ojo. Hombre, es muy junior, mi hijo, ¿eh? No, pero está hecho para enanos. O sea, hombre, a ver, necesitas hijo, 4 años, me parece. Sabe tirar el dado, pero poco más. Bueno, pues ya está. Bueno. Oye, es una buena excusa para que te lo compres. Después ya lo que hagas con él... Lo miraré. Nada, el Crossmaster, a mí siempre me ha llamado... El Crossmaster Quest ese que tienes sin estrenar también me ha llamado mucho, pero no... Lo tengo estrenado, perdona, ¿eh? Con una partida. Sí, siempre me llama mucho y tal. Y me resulta curioso que digáis que eso, que la Aristella sea... La verdad es que luego, analizándolo, viéndolo tal y viendo incluso las cartas y tal, dices, coño, es que realmente sí, conceptualmente es muy parecido. No sé, luego sí, el juego, la sensación de juego... Pues... La sensación puede ser parecida, pero después Crossmaster añade un montón más de cosas porque te puedes comprar hechizos en plena partida, cosas que te modifican a los personajes, van costando más o menos dinero y la manera de ganar es que tienes galones, empiezas con 6 galones y empieza un galón fuera. Pues si matas al personaje rival, el primero que matas se lleva el galón de fuera y te llevas tantos galones como el nivel de tu personaje. Entonces cuando le quitas todos los galones al otro, al adversario, pues ganas la partida. De hecho yo jugaba una demo de Crossmaster, pero claro, en 2012 o algo así, no me acuerdo. Yo creo que hemos jugado incluso juntos. Sí, pues en León Lúdico o algo de eso, ¿no? Sí. Eso, sí, sí, hace mogollón. Pero sí, bueno. Porque yo esto en su día sí que me lo había comprado bastante. Bueno, pues muy bien, pues eso es Crossmaster. ¿Mejor Crossmaster o Aristella? Uf, son diferentes. Son diferentes. A ver, no, la verdad es que se puede hacer más controlable Aristella mola como es. Si no, o sea, para no volverte loco de comprar millones de cosas y tal, como para más contenido de momento Aristella, ¿no? Y Crossmaster mola mucho todas las combinaciones de personajes que puedes tener, los hechizos, además las figuritas mola mucho. O sea, de verdad que son muy diferentes. Yo me quedaría con los dos. Ah, vaya respuesta, de verdad. Joder, no, a ver, si tengo que elegir uno, sí, ahora mismo me quedaría con Aristella porque me mola más el competitivo de Aristella. Hombre, y también ahora mismo hay más ambiente de Aristella de momento, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Vosotros habéis montado en Mecatol el rollo ese, pero vamos, fuera de Mecatol. No. Fuera de Mecatol hay mucha gente jugando, ¿eh? Ojo. Muchísima. Lo que pasa que no están tan puestos en juegos de mesa, sino que tienen el grupo realmente de Crossmaster. Bueno, pues nada. Muy bien, pues eso ha sido Crossmaster. Pues yo voy a hablar ahora de, por supuesto, como siempre, de Arkham Horror LCG, que he vuelto a empezar una campaña nueva. Llevo ya, pues si no me equivoco, 2 o 3 escenarios, creo que 3 escenarios de la segunda. Todavía estoy con la segunda campaña, es decir, la de Carcosa. Y bueno, pues el juego es genial. Como siempre, situaciones muy épicas. Cada escenario, la verdad, es que cambia un montón. No estamos jugando a 2. Y siempre, además, no sé cómo narices lo han hecho, pero la sensación de llegar todas las partidas súper ajustado, supongo que también porque, claro, eso es una cosa que está muy bien respecto a otros juegos cooperativos donde sencillamente ganas o pierdes. En este, el propio juego te deja ganar, o sea, irte cuando quieras muchas veces. O sea, te dice tú, si vas a este sitio, desistes y ya está, ¿no? Entonces, a lo mejor una partida o un escenario va de conseguir hacer determinadas, pues imagina, investigar tantas localizaciones, ¿no? Entonces, tú, evidentemente, hay que investigar 8 localizaciones, no vas a poder investigar las 8. Pero tú, según ves cómo va la partida, pues puedes investigar 4, 5, 6, y ya cuando vas por 5 dices, nos van a matar, venga, nos vamos y huimos, ¿no? Y eso no significa ni que hayas ganado ni que hayas perdido, simplemente tienes un nivel de éxito que para los siguientes escenarios pues va a tener influencia. De manera que siempre es muy inteligente porque siempre vas muy al límite. En otros juegos te dice, tienes que conseguir 4 objetivos, ¿no? Y a veces sería muy fácil y otras veces sería muy difícil, pero tú tendrías la sensación de eso, de que la partida ha sido un paseo o que la partida ha sido imposible, ¿no? En este, si la partida es un paseo, pues intentas conseguir más. Y si la partida es muy difícil, pues te rajas antes, ¿no? Porque al final lo que realmente te penaliza es el morir o no morir, ¿no? Entonces, que no te mueres, te inhabilita, ¿no? No sé qué. Entonces, eso yo creo que, vamos, en los escenarios estos que estoy jugando ahora, sí que me da la sensación de que ahí se ajusta mucho la dificultad de la partida porque forzamos siempre hasta el límite y, claro, llega muy, muy, muy tenso al final, ¿no? Y eso mola mucho la sensación. Sí, que por lo que comentas son muy diferentes las partidas, o sea, te consiguen sorprender, aunque ya llevas varios ciclos, ¿no? Te sigues teniendo sorpresas. Sí. A ver, no tanto como en el primero, porque en el primero, claro, es el primero y de repente pues está la misión del tren o la misión de tal, que son súper diferentes. Aquí, la verdad es que, por ejemplo, la primera misión de Carcosa mola un montón, a mí me gustó muchísimo. La segunda yo creo que ha sido un pelín más light, esa me gustó un pelín menos. Y la tercera, por ejemplo, me ha vuelto a gustar muchísimo. Y son muy diferentes las mecánicas del juego. Para mí, Arkham Horror, yo era súper fan del juego de mesa. Luego salió el Eldritch, que bueno, me dejó un poquito frío. Siempre digo que es un Arkham Horror para Eurogamers, un poquito como el Western Legends, que es un chía para Eurogamers, pues lo mismo. Sí. Pues el Eldritch Horror yo creo que pasa lo mismo. Y ahora ha salido este juego de cartas. Claro, como va a ser la tercera edición del Arkham Horror, pues yo decidí vender el otro, que sé que es un poco sacrilegio y tal. Pero realmente es que temáticamente de mecánicas y tal, este juego me gusta muchísimo más. O sea, me parece no sé, o sea, hiper completo. Se acerca mucho también al juego de rol. La historia que te cuenta es súper elaborada, está muy bien hecho. Lo único es que es un juego de cartas, ¿no? Y entonces al final tiene un metajuego que se carga un poquito la sensación de que podías tener en un juego de miniaturas o de tablero, ¿no? En el sentido de que estás viendo más una película, ¿no? En un juego, y aquí es un poquito más abstracto. Porque al final son cartas, ¿no? De no he robado la carta del arma que necesito, no es lo mismo que me voy a comprar un arma a una tienda, ¿no? Para un poco ya a nivel temático, un poco eso, pero bueno. Pero aún así me parece, vamos, de lo mejor. Bueno, que fuiste a la tienda y no había armas. Te lo pones así y ya está, sí, y es temático. Sí, claro. Llevo 40 partidas ya, lo tonto, 40 y tantas partidas al jamorro. Así que sigue habiéndome salido muy cara por partida, porque como tengo comprado todo lo que ha salido, pues todavía sigue el ratio precio-partida, sigue bastante caro, pero bueno, por lo menos lo juego mucho. Y luego encima en esta ocasión ha sido la primera vez, yo diría que en mi vida prácticamente, que me he hecho un mazo que funciona. O sea, me he hecho un mazo y que el metajuego del mazo funciona, el rollo de, pues si haces no sé qué, robas más cartas, y como robo más cartas hago no sé qué y tal, y ahí me salen los combos y estoy flipando, es la primera vez en mi vida, y más o menos está funcionando bastante bien. Pero bueno, es curioso porque mi personaje no tiene nada de voluntad, entonces cualquier chequeo de voluntad me lo como con patatas, entero, no puedo, no tiene sentido ni intentarlo, ¿sabes? Pero todo lo demás. Bueno, sí, con el éxito crítico, ¿no? No, ni con eso. Eso solo me da un más uno. Es que es un personaje muy chungo. Pero no, es genial. Pero, por ejemplo, tengo unas cartas de ocúpate tú de esto, que es que cuando me toca a mí hacer un chequeo de eso, si tengo esa carta la juego y la tiene que hacer el otro. Pues como vaya mal de voluntad también, pues ya me estoy. No, pero bueno, va más o menos. Ese. Muy bien, está muy bien el juego. La verdad es que está muy bueno. Estaba muy súper contento. Saldrá de vez en cuando aquí porque, bueno, también es importante. Los juegos que realmente van quedando, porque van pasando los años y probamos muchos juegos que nos gustan, pero algunos como que van quedándose y se siguen jugando, ¿no? Y este es uno de ellos. Son remanentes. Sí, entonces este Arkham Horror. Venga, más, ¿tienes tú otro Rewin o no? Sí, tengo varios, de hecho. Tengo el Evolution, que lo jugué en el evento que hicieron en el episodio 100 de Planeta de Juegos, que jugué con Tavo y con Preacher. Pues la verdad es que lo volví a jugar, lo jugué a 3 y me sigue molando muchísimo este juego. O sea, sé que hay mucha gente que no le gusta nada, pero nada de nada. Y les pegaste una paliza de la leche, si no recuerdo mal, tenías un puñado de fichas ahí. A ver, tampoco fue tanta paliza. Como 20 fichas de diferencia, o eso, ¿no? 80-60 o algo así, ¿no? Bueno, o sea, habría 12 o 18 puntos de diferencia. A ver, 60, 70. He jugado mucho a este juego, pero cuando digo mucho, es mucho. Ya, y aparte de tus juegos, a ti, concretamente los juegos de cartas de combos, es un poco tu nicho. Sí, no, y aparte que este juego, como tengas un buen combo, para deshabilitar esa combinación de cartas que te hace muy potente, tienes que saber jugar muy bien para poderla deshacer. Entonces ya entras en un bucle de si no sabes jugar mucho, o sea, si no has jugado mucho, no es que no sepas jugar, si no has jugado mucho y no sabes cómo puedes contrarrestarlo, va a estar la partida a remolque. Sí, porque tiene un poco de metajuego también ahí, ¿no? En plan de, sí. Si tiene un carnívoro, tengo que hacer un herbívoro que no sé qué. Tal, sí. Sí, que se proteja, pero bueno, el carnívoro tiene maneras de saltar las defensas. Bueno, y el caso es que te toquen también las cartas, porque claro, es una gestión de manos un poco. En Evolution lo que hacemos es crear especies y le asignamos rasgos. Rasgos para que puedan comer, para que puedan alimentarse. Y se alimentan de un lugar donde todos los jugadores van a poner una cantidad de comida. Puede ser una cantidad negativa o puede ser positiva. Entonces se revelan esas cartas, sale tanta comida por ronda y se come. Lo que sobre de que no se haya comido se queda ahí para turnos posteriores. ¿Qué pasa? Que cuando hay escasez. Efectivamente, de comida, pues tienes varias opciones. o has conseguido las cartas necesarias para que se autoalimenten, porque son inteligentes o tienen el cuello largo, bueno, lo que sea, o te conviertes en carnívoro y vas comiendo al resto de especies que no se están alimentando, que se están alimentando. Y entonces es un poco saber cómo evolucionar durante la partida tus especies y cómo adaptarte tú al ritmo de la partida. ¿Cuándo se acaba? Cuando se acaban las cartas, básicamente. Entonces es un ritmo variable, porque entre más especies tengas, más cartas robas, entre menos, bueno, en fin, es todo un conjunto de cosas que a mí me gusta mucho el juego, la verdad. A mí no me terminó de enganchar en su día. Con la expansión sí me gusta mucho más. Con la de Climate. Sí, no, le da un poquito más de... Le da los eventos y le da un poquito más también de... Bueno, metes la cuarta carta por... O sea, como la cuarta habilidad. Sí, el cuarto rasgo. Eso es, por criatura. Y bueno, eso yo ahí me mola un poquito más, pero bueno. Ahora estoy jugando al Océanos, que va a ser el siguiente KS que tienen previsto. Y mola mucho porque este es de interacción directa. Aquí te vas comiendo entre especies y no hay contemplación. Entre más le puedas comer al adversario, más te alimentas tú. Lo que pasa es que hay especies que tienen que comer plancton porque son ballenas y no se pueden atacar. Mola mucho. Este también te va a gustar porque es de mucha interacción directa. Y todas las especies están interconectadas, es decir, forman un círculo y hay mucha carta de si la especie de la izquierda hace no sé qué, te salta el evento de la carta, si la de la derecha hace no sé cuánto. Y aparte han añadido unas cartas que son como misiones, que tienen pececitos encima, que es la comida. Pues una de las cosas que tienes que hacer en el juego es ir quitando esos peces de ahí para que se activen las habilidades de esas cartas, pero claro... tienes varias maneras de hacerlo, o haciendo especies o descartándote de cartas con un número y vas quitando los peces de donde tú quieres. Entonces vas habilitando las habilidades de las cartas. Mola mucho. Porque te tienes que adaptar más y es más directo todavía. Muy bien, pues eso ha sido Evolution. Voy yo con otro que jugué ayer o antes de ayer, que fue Roleplayer. Roleplayer. Es un juego 2016, lo edita Kit Matejka, ese es el autor, y la editorial yo creo que es la suya propia, que es Thunderbolt Games. Y este lo iba a sacar en su día Ediciones Primigenio, que fue cuando lo reseñamos, además hace unos programas, no sé, hace 5 o 6 programas hablamos de este juego, y finalmente lo va a sacar de Vir. Yo este juego lo había jugado, creo que la que jugué el otro día fue mi quinta partida, y lo había jugado las otras 4, pues el juego básico, y luego me había comprado la expansión, o incluso me había comprado la expansión y había jugado una partida solo con el básico, porque me dio un poco de pereza meter la expansión. Y todo el mundo de este juego dice que la expansión, pues que era lo que daba, pues ya lo hacía redondo y tal. Tengo que decir que a mí el roleplayer ya en su momento lo pusimos muy bien. Yo creo que tú también lo habías jugado conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pusimos muy bien. El juego está muy bien hecho. De estos de gestión de dados, de intentar cuadrar los dados y tal, súper divertido. Pero el único pero que yo le ponía al juego era un poco, porque bueno, roleplayer es un juego que en teoría va de crearse de su personaje, de tu personaje de una... como para un juego de rol, es decir, con tus estadísticas de destreza, de fuerza y tal. Pero bueno, eso es un poco la excusa, luego es una mecánica de colocación de dados y tal. Pero sí que te metes mucho en el tema de cómo estás haciendo tu personaje, entonces te sale pues un elfo que es un ladrón, pero que aparte antes era herrero y que no sé qué, o sea, tiene ahí como su tema, ¿no? Y vas comprando tus armas, tus movidas. ¿Y qué pasa? Que lo único que yo le echaba un poco en cara a este juego es que no había... Claro, era muy raro, ¿no? Porque tú siempre que te has hecho un personaje de rol, luego juegas con él. Y aquí era un poco la sensación de, me estoy haciendo un personaje de rol y cuando acabo, pues has hecho tantos puntos, ¿no? Porque el juego va de hacerse el personaje de rol, ¿no? Y si yo le echaba un pelín en cara a eso al juego. ¿Qué me hace la expansión? Pues la expansión mete un objetivo que básicamente es un monstruo final que hay que derrotar. Y el monstruo final, para derrotarlo, pues tiene unas cartas ocultas de localización, el obstáculo que mete y el tipo de ataque que hace, que empieza en boca abajo, y luego hay otro mazo de minions, que le llama de mini monstruos, ¿no? Entonces tú cada turno, en vez de comprar cartas del mercado, puedes decidir ir a luchar con esos minions. Si los derrotas, que para derrotarlos pues tiras, es una tirada de dados en las que sumas dados en función de tus habilidades y tal, pues si los derrotas, pues te van dando bonus y te permiten mirar las cartas ocultas del monstruo final, que te dicen qué hace falta para derrotar al monstruo final en la batalla final. Es decir, que te da bonus si llegas a la batalla final. Pues el jugador que tenga menos dados amarillos, pues el jugador que por cada 2 dados rojos que tengas te dan un dado adicional de combate, tal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente le mete un aparte que mete más cartas, mete más facciones, mete más, o sea, más razas, mete más de todo, pero mete como un objetivillo más, de una cosita más. Para hacer durante el juego. Y para mí ya ahora lo deja niquelado. Sí que tengo que decir que creo que el juego es mucho más, es más limpio en el juego básico solo. Es decir, si lo que quieres es la mecánica pura, más análisis, más control, no, ya no control, sino sobre todo más capacidad de análisis, el juego básico va mucho mejor y va de sobra. Si juegas con la expansión, a mí temáticamente me gusta mucho más, pero es verdad que se te desdibuja todo un poco, porque eres ya incapaz de el juego es bastante sesudo y si encima en lugar de ir al mercado puedes ir a hacer un combate y el combate te da unas cosas que a su vez te dan unas fichas de experiencia que te permiten relanzar dados o reactivar habilidades o no sé qué, entonces tiene muchas más posibilidades, abre más el abanico, pero a su vez hace que se desdibuje un poquito más, ¿no? Pero bueno, súper guay. Lo único que malo pues es que pues recuerdo que el básico costaba los pues, por lo menos 50 y algo euros, yo creo, y la expansión eran otros 40. O sea que la broma ya se pone en una pasta, ¿no? Pero bueno. Sí. Yo la expansión todavía no la he probado y tengo muchas ganas, ¿eh? Pues guay. Mi primo además el otro día me dijo que quería volver a jugarlo, así que quedamos. El otro día, o sea, este lo va a editar Devir. Bueno, Devir y su política de expansiones, pues ya veremos. No quiero yo. No es el momento de los follows y los unfollows, así que no. Esperemos que se le vaya muy bien y entonces supongo que editará la expansión, pero en cualquier momento, pues seguro que sí, hombre. Se acabó. Pero bueno, es lo que hay. Por otro lado, el juego tiene texto. No muchísimo, pero sí que tiene algo de texto. Sobre todo las cartas del mercado y tal, bueno, no me parece crítico, no es un Gloomhaven, una cosa así que es como más pesado. Esto me parece, es llevable, pero bueno, tiene texto, así que no es tontería comprarlo en español. Pues nada, esto ha sido Roleplayer. Venga, más. Pues no sé si hablar de este, porque lo jugamos... No, es que lo hemos jugado juntos y no sé si quieres... porque solo has jugado una partida, al Tiny Epic Zombies. Entonces no sé si dejarlo para otro programa. Yo querría, a ver, jugarlo un poco más, pero bueno, vale, podemos decir... No, da igual, sin comentar por encima. Jugué al Tiny Epic Zombies con Gabriel. Jugamos la partida en modo cooperativo. Sí. Y bien, o sea, ahora mismo si me preguntas, me parece un juego prescindible. O sea, no... No me transmitió especial cosa, o sea, vale, no, me lo fue divertido mientras lo jugué, pero de entre la vorágine de juegos que salen y tal, pues tampoco me parece que me haya vuelto súper loco. Eso es lo que diría ahora mismo. Pero es que creo que me puede gustar más el modo... Competitivo. O semi-cooperativo, en el que hay un malo y varios buenos, ¿no? Pues ese modo creo que me puede gustar un poco más. Pero, es más capullete. Mecánicamente me gustó, pero bueno, tampoco me pareció una locura. Entonces ya lo juego, a ver si lo podemos jugar más. Sí. Lo que pasa es que estos juegos se quedan ahí en el armario y es jodido luego sacarlos. Pero bueno. Pues sí. Pues eso es Tiny Epic Zombies. No sé si quieres algún otro. ¿Tú tienes alguno más o no? Bueno, no, muy poco, no. O sea, no, pues entonces lo dejamos aquí. Vale, bueno, pues nada. Pues ahora vamos a ir con primeras impresiones. ¿Vale? Ojo. Y yo querría hablar, de hecho, primeras impresiones, así mirando, solo tengo unas, por así decirlo. Sí, unas. Que es el Codex, Card Strategy Game, o Card Time Strategy Core Set, no sé qué. Vale, ¿qué es Codex? Eso lo compartimos, ¿no? Ese lo podemos, claro, compartir. No te prohíbo hablar, sí, claro. De hecho, los dos tenemos una partida, la única partida que hemos jugado, a menos que me hayas puesto los cuernos. Y... No. Sería difícil. Ya, es que está complicado de este juego. Y bueno, ¿este juego de dónde sale? Pues este juego lo edita Sirling Games, que es un... Creo que es un americano, la verdad, no tengo ni idea. Que este es un tío que es súper curioso, porque tiene juegos muy interesantes, todos así de combate, como medio coleccionables, de tal. Tiene el Yomi, por ejemplo, tiene el Puzzle Strike, y tiene este Codex, y tiene alguno más. Pero lo que es súper curioso de este tío es que debe ser un idiota, pero tremendo. O sea, tiene la peor fama en el mundillo lúdico. Así cuando te metes un poco a investigar en foros y tal, es que la gente le cae muy mal a este tío, ¿vale? Y aparte luego reedita los juegos y deja tirar. O sea, es el típico que tiene como la versión 2 y 3 del mismo juego y deja tirados a todas las demás y son incompatibles, tal. O sea, que mal, ¿vale? La editorial, mal. Pero bueno, él solo edita sus propios juegos y tal. Y este juego, yo cuando lo vi, pues hace un... Pues eso, 2016, hace un par de años, empecé a ver un par de reseñas de americanos que lo ponían... de alucinante, de como juego de cartas de combate y tal, alucinante. Y este juego es curioso porque tiene varias, bueno, una edición un poco extraña. Es un juego como Magic, en el sentido de que hay 6 colores, rojo, verde, azul, negro, morado y blanco. Y, claro, hay una caja básica en la que solo vienen las cartas del color azul y verde. No es un juego coleccionable, ¿vale? Son los juegos, los colores vienen cerrados. Entonces, hay una caja en la que viene el azul y el verde. Perdón, el rojo y el verde. Luego hay otra, hay una expansión. O sea, hay dos expansiones, una con el azul y el negro y otra con el morado y el blanco o algo así, no sé. Pero bueno, entonces, claro, luego después, aparte de eso, hay una especie de deluxe set que cuesta $200 y pico y que esa viene con todo. Viene con todas las cartas de todas las facciones, tokens especiales, tableros extra, no sé qué tal, y eso. Entonces, yo este juego ya lo tenía fichado y yo le había dicho alguna vez a Michael de Cuarto de Juegos, digo, oye, si lo ves en distribución, avísame porque si me pillas en un momento muy tonto, lo mismo hago una locura y no sé qué tal. Pero nada, me decía, es imposible, no hay manera de encontrar la versión deluxe. Que era la que yo andaba buscando, de no hay manera, olvídate porque no lo distribuyen en Europa, solo lo podías pedir desde Estados Unidos, $200 y pico, más gastos de envío, pues otros $50, más aduanas, bueno, era imposible, ¿no? Y entonces, esta gente que son muy majas, Gabriel y Michael, por mi cumpleaños, que ha sido hace poco, decidieron regalarme el básico, ¿vale? Y ha sido un poquito... No sé si somos majos. Después claro, de todo, no sé si somos majos. Ha sido un poquito regalo envenenado, pero he de decir que tú también te has envenenado y la gente alrededor se ha envenenado, así que bueno. ¿Qué pasa? El básico viene el rojo y el verde, entonces ahora ya tengo encargadas las otras dos expansiones por ahí buscándolas. Y, bueno, están de camino, esperemos que aduanas no me destroce y tal. Dicho lo cual, ¿de qué va Codex? Es un juego de combate, como puede ser un Magic, o como puede ser un Maze Wars, o como puede ser alguno de estos. Y de hecho lo que tiene es que combina ideas de Maze Wars con ideas de Magic, con ideas de deck building también, ¿vale? Y lo hace, en mi opinión, la verdad es que creo que los dos estábamos jugando al juego y diciendo, ostras, cómo mola esto. Porque hay veces que los juegos te cuesta más entrar. O hay otras veces que los juegos... lo ves venir, ¿no? Has leído las reglas y ves venir que mola, ¿no? Pero en este fue durante la partida, por lo menos en mi caso, cuando fui diciendo, joder, es que claro, si hago esto ahora, es que ahora sí meto tal. Porque bueno, ¿cuál es la mecánica principal? Básicamente tú tienes unos... tú eliges ni siquiera un color, pero bueno, vamos a decir que eliges un color porque podrías mezclarlos, pero bueno, yo me quedo con el verde y Gabriel se queda con el rojo, por ejemplo. Y cada uno de los colores tiene tres héroes asociados y cada héroe tiene un tercio de las cartas verdes corresponden a ese héroe, ¿vale? Entonces, tú estás jugando con las verdes, pero dentro de las verdes está las de cartas de vida, las de, pues imagínate, las de árboles y las de animales, por así decirlo, no es así, pero bueno. Entonces, bueno, pues tú empiezas así. ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a jugar el juego y tú tienes, es un deck building, empiezas con tu mazo básico de cartas un poco neutrales. Y según vas jugando, vas invocando a uno de esos héroes y cuando invocas a ese héroe te permite empezar a jugar cartas del héroe que has invocado. Ya no solo puedes jugar las neutrales, sino que también puedes jugar del héroe que has invocado. Pero no las puedes jugar directamente, sino que como en el Maze Wars tienes un cuadernito donde al final de cada uno de tus turnos coges dos de las cartas que tú quieras, no tiene que ser del héroe que has jugado, sino de cualquiera, y las metes en tu mazo, las metes en el descarte. De manera que ahí tienes el punto de deck building mezclado con Maze Wars. Es decir, la historia es que tú el mazo te lo vas componiendo mientras juegas y vas eligiendo las cartas mientras juegas y según va avanzando las partidas, pues vas decidiendo qué cartas vas metiendo en el mazo. Pero ni siquiera es como en Maze Wars que decides qué carta vas a jugar este turno, que es lo que haces en Maze Wars, que está muy bien. Pero en este no. En este dices qué carta voy a querer jugar dentro de dos o tres turnos cuando me salga. Entonces es como construir el mazo mientras vas jugando, ¿no? Bueno, lo que viene es un deck building, pero todo eso combinado con... que primero eligiendo sobre un mercado más amplio, porque no es lo que sale, sino que tienes todas tus cartas disponibles para comprar. Y luego, además, se va mezclado con que es un juego de enfrentamiento en el que vas pegándote y tal. Y no quiero meterme mucho más en... Tiene muchas más cosas, porque esos héroes los vas... los vas invocando y los vas subiendo de nivel. Cuando los vas subiendo de nivel... No los héroes, pero bueno, tienes como unas estructuras que subes de nivel. Y cuando subes de nivel puedes empezar a jugar cartas más potentes, pero ya no puedes jugar cartas potentes de los tres héroes. Según va avanzando la partida, tienes que determinar un camino que quieres seguir. Entonces, a partir de ese momento, es decir, cartas de nivel 1 puedes jugar de los tres héroes siempre que los tengas invocados, pero ya cartas de nivel 2 y nivel 3 tienes que decantarte por uno de tus héroes, que es como el que va a ser un poco el líder, ¿no? Entonces, bueno, eso todo lo vas decidiendo durante la partida. Por otro lado, tiene una, bueno, el típico zona de combate entre unos y otros, pues que pones... bueno, tus criaturas a defender y según donde las pongas tienes unos bonus u otros. Pero bueno, eso ya es un poco más clásico, ¿no? Pero la parte de cómo se genera el mazo, de cómo vas, según viendo cómo va la partida, cómo vas eligiendo las cartas que vas a meter para turnos posteriores, tal, me pareció súper chulo. Es que es muy interesante. Sí, un poco, pero, ¿qué opinas? Pero entiendo que no te quieras meter en más, porque supongo que lo querrás reseñar, ¿no? Me gustaría reseñarlo. Sí, supongo que cuando luego me gustaría jugarlo. Y si lo jugamos, pues me gustaría reseñarlo. Una de las cosas que tiene, que has dicho, que lo que parecía que cogía de Magic o a la semejanza que tenía, es que en vez de bajar tierras, las cartas en tu mano... te sirven como maná, ¿vale? Tú bajas una carta boca abajo y es de las que tenías en mano, y esa ya no la tienes disponible para la partida, pero que sí te permite generar dinero. Es muy inteligente porque o sea, primero, el problema del ¿no? ¿Cómo se llama lo del maná? ¿Maná qué? ¿Maná leak o maná flux o maná? Bueno, cuando no te sale maná en Magic, que es un problema que le pasa al Magic, que tú barajas el mazo y empiezas a jugar y pasan los turnos y, tío, pues si has tenido mala suerte, te tiras tres turnos sin que te salgan las cartas de maná, ¿no? Las de la economía del juego. Eso es un problema que se conoce de Magic, ¿no? Pero bueno, pues ya se convive con él y le puede pasar a cualquiera. Este juego, la manera que tiene de cargárselo es que tú directamente cada turno solo puedes... generar una le llamamos maná, pero bueno, en este caso es un trabajador. Que genera una moneda por turno, ¿no? Y para colocar este trabajador tienes que bajar una carta de la mano, la que tú quieras, la pones boca abajo y eso ya es un trabajador, ¿no? De manera que tú siempre puedes generar un trabajador por turno, máximo uno, o si no quieres ninguno, pues ninguno, no hay problema. Pero aparte de eso, dices, bueno, eso ya está bien porque es una manera inteligente de olvidarte de que no hay tierras como tal, sino que cualquier carta que consideres más o menos útil, pues la metes ahí. Pero sobre todo es eso, que si según vas jugando y vas metiendo las cartas buenas en el mazo, en el deck building, la manera de quitar las cartas malas, que en todo buen deck building tiene que haber una manera de quitar las cartas iniciales, en este caso es así. Es decir, es metiéndolas. Sí. Sí, pero yo no consideraría que solo vas a meter las malas, porque a lo mejor te has equivocado cogiendo una carta... yo qué sé, bueno, de un héroe que has evolucionado y dices, esta ya no me sirve para nada porque el otro tiene una estrategia de que me inhabilita esta y dices, venga, para moneda, y así te permite jugar más cosas. Efectivamente, te permite limpiar el mazo. O, por ejemplo, un héroe que lo tenías evolucionado, lo habías, o sea, habías conseguido invocar un héroe de una facción y te lo han matado, y mientras esté muerto no vas a poder usar cartas de esa facción, y resulta que tienes la mano llena de cartas de esa facción, pues dices, mira, me quito una y la meto aquí. Porque otra cosa súper chula que tiene el juego también, es que es una tontería, pero es lo de cómo robas al final del turno. Tú al final del turno robas, o sea, tú las cartas que te quedan en la mano las descartas, y robas la misma cantidad más dos, ¿no? Era más dos, creo, ¿no? Sí. Son dos de base más lo que hayas descartado. Eso es. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si un turno juegas todas, que mola mucho, ¿no? En los de building, pues hago combo tal, no sé qué, y juego mis cinco cartas. Vale, pues el turno que viene vas a jugar con dos cartas en la mano. Sin embargo, si tú vas ahorrando y dices, no, pues voy a jugar dos y me quedo con tres, descarto estas tres y, o sea, no premia... En el deck building pasa mucho de que dices, va, pues juego todo y hago múltiples acciones y genero mucho dinero y ya está, ¿no? Porque total, ¿qué más da? Como las tengo que descartar al final del turno, pues aquí no. Aquí efectivamente las tienes que descartar, pero eso también premia que las descartes, porque entonces robas más en el turno que viene. Entonces, ¿qué pasa? Que si juegas con pocas cartas, si empiezas a jugar muchas cartas, en realidad lo que estás provocando es que el mazo va muy lento, porque estás robando pocas cartas cada turno. Entonces, yo ya digo, a mí me parece un juego, me he quedado un poco alucinado de lo inteligente que es en el diseño del juego. O sea, aparte de que es divertido y tal, tiene dos o tres puntos que dices, joder, ha cogido una idea de aquí, una idea de acá, una idea de tal, y todas, tío, a mí mi sensación, las ha afinado y ha hecho unas mecánicas súper inteligentes. Así que... Está muy bien. Muy bien. El único problema de este juego... Bueno, el precio no es tan caro si lo comparas con un LCG, el básico me refiero. La cantidad de cartas no tal, no es que está mal, no sé, son 200 y pico cartas y tal. Y viene con sus cuadernitos y no sé qué, y creo que el básico costaba sobre los 40, puede ser. Un poco más, a lo mejor, ¿no? Ni idea. La verdad es que ni idea. A lo mejor un poco más. Pero bueno, no lo sé. Sí es un pelín caro. Pero sobre todo el problema que tiene es que la distribución, que luego las expansiones en Europa es difícil de conseguir, o por no decir imposible. No es por hacer publicidad, pero Michael de Cuarto de Juego sí que consiguió en esta última tanda, porque se ha llevado uno George, se ha llevado uno Javi Legacy, y creo que le quedaba uno en tienda. Pues ese debe ser de los últimos, ¿eh? Así que, sí, Pero del core, no de las expansiones. No, del core. Estamos hablando solo de core. Que no pasa nada, el core tiene mucho juego. Pero claro, cuando juegas dices, joder, es que me apetece probar el azul, me apetece probar el morado, me apetece probar... es que ese es el problema, macho. Es un poco ahí la historia. Pero bueno, mola mucho. A mí me ha parecido un juego muy bueno. Ya si lo jugamos más y tal, pues intentaremos hablar más de él. Cuando recibas las expansiones, porque hay muchas ganas de cuando ver... Cuando reciba las expansiones y vaya a aduanas a pagarlas. Bueno, te acompaño. Sí. Bueno, pues Codex, Card Game, Card Time Strategy. Súper chulo. Por cierto, la caja y aparentemente por fuera es un pelín feo, pero luego el diseño de las cartas es muy chulo. Pero es verdad que como que, o sea, lo típico que dices, la caja no la ha hecho el mismo que las cartas, ¿sabes? Un poco. Pero bueno, este Codex. Muy bien, casi reseña, ¿eh? Pero bueno. No, reseña ni de bromas. Tiene demasiadas cosas como para que sea una reseña. Sí, sí, no, y además no hemos jugado una partida, es que ni idea. Muy bien, vale, pues eso ha sido mis primeras impresiones. Tú tienes alguna, me imagino, ¿no? Sí, pero... Porque tú me gustaría de juegos. Es un podcast de juegos. Sí, el caso es que va a pasar como con el Codex, que se va a transformar en media reseña. Vale, ¿cuál es el...? No sé. El Discover, pero yo encima ese lo quiero jugar contigo. Vale, sí, vale. Más Inri. Vale, vale, pues el Discover ya. Venga, sí, podría hablar de primeras impresiones de Men at Work. Vale, perfecto. Sí, perfecto, ¿no? Vamos, que es un poco gracioso, ¿no? No sé, yo no lo he jugado. ¿No lo has jugado? El Men at Work, pero sabes cuál es, ¿no? Sé de, más o menos, sí, es de estos de habilidad, ¿no? Sí, es de habilidad, efectivamente. Con cartalitos y cosas. Y... Efectivamente, es un juego de Rita Modl con la artista Chris Williams y es de Pretzel Games. Uh-huh. Pero creo que en ese lo estaba viendo. Bueno, no, sí, Pretzel Games, me parece. El caso es bastante divertido. Se trata de hacer una obra, ¿vale? Hay vigas, hay trabajadores que tienen casquitos amarillos y pueden llevar o ladrillos o mini vigas. Entonces hay un mazo de cartas, el que vas a revelar una carta y en uno de los lados pone la acción que vas a tener que hacer o el trabajador que vas a tener que poner o la viga o lo que sea, ¿vale? Las condiciones, los requisitos de cómo poner la pieza y en el lado del mazo de arriba te pone qué pieza y qué colores. Entonces es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que lo complica? Pues que tiene un montón de modos de juego, digamos, que viene con escenografía, que te viene una grúa, que te puedes ayudar de la grúa para poner los elementos, viene que también te dicen que puedes jugar con la caja del juego, etcétera, para darle más inestabilidad. Y lo divertido de todo esto es cuando alguien la caga y tira cosas, porque el siguiente jugador tiene que limpiar la mesa. Y limpiar la mesa es sacar pues todo el material que se haya quedado en el suelo de la obra. Y para eso tienes una mini regla con un gancho y tienes que ir sacándolo. Si lo caes, pues termina tu turno y va el siguiente. Y básicamente tienes que conseguir puntos de victoria impresionando a Rita. Rita es la jefe de la obra, la jefa de la obra, y la tienes que impresionar. ¿Cómo la impresiona? Pues cuando te toca poner el elemento, lo tienes que intentar poner lo más arriba posible y ella te da como el visto bueno, te da como un token de, joder, pues lo has hecho muy bien, me has impresionado. Y cuando consigues, dependiendo del número de jugadores, X números, pues ganas la partida. Es muy, muy divertido. Bueno, es el típico juego de habilidad. Sí, parece... No, que, pero... yo, que te guste. O sea, habrá... No sé, a mí estos juegos, la historia es que si ya tienes uno, ¿no? No lo sé. Pues fíjate, tengo... Ya, alguno, bueno, pero tú no, este tú no vales de ejemplo, porque tú tienes muchos, pero me refiero... No, pues de habilidad no tengo tantos, no te creas. O sea, es el Rhino Hero Super Battle. Pff, no lo sé. Pues este me gusta bastante más, o sea, este bueno, es más divertido. No, me parece, sí, que luego al final cada uno pues le encajará uno u otro, está claro. Pero bueno, ¿qué es eso? Que es un juego de colocar las historias y que si le cae al otro te descojonas y ya está. Efectivamente. Yo este todo el bamboleo, tío, que lo jugué una vez y tiene el peor setup de la historia de los juegos de mesa. El bamboleo, ¿sabes cuál es? O sea, es uno que es un palo, se pone una bola encima y encima de esa bola se pone un tablero. Pero no te creas que el tablero tiene una pequeña hendidura para que al colocar la bola más o menos... O sea, que ya al principio del setup ya es el juego. No, claro, es que pones el tablero y en ese tablero lo tienes que llenar de figuritas. de figuritas de, pues esos cubos de madera, de tal. Y entonces la coña es que tienes que ir quitando, no me acuerdo cómo era, pero tienes que ir quitando figuritas de luego. O sea, si consigues hacer el setup y que se quede quieto, pues ya tienes que ir quitando figuritas de la tabla, del tablero, sin que se caiga todo. Y si se cae, pues pierdes, ¿no? Pero eso es una chorrada. Pero la historia es que el setup es un infierno, porque solo intentar que se quede en equilibrio ya es una historia, ¿sabes? Y luego, bueno, pues eso, pues quitas de arriba, pues se va toda la mierda. Bueno, ese tipo de chorradas. El hamster role me gustó mucho, por ejemplo. Pero el hamster role, ¿sabes cuál es ese? Sí, sí, ese mola bastante. Ese mola mucho, pero tiene el defecto de que es un, bueno, es una rueda como de hámster. Y hay unas, como unas piezas así como de radio, ¿no? Entonces se van colocando las piezas y tú tienes que ir colocando tus piezas. ¿Cómo es? Sí, vas colocándolo, puedes colocarlo en el siguiente radio, por así decirlo, o en el siguiente, o sea, como dos más adelante. Y eso hace que el anillo vaya girando. Y si se cae alguna, pues te la quedas y se trata de quedarte sin piezas, ¿no? ¿Qué efecto tiene? Que como la rueda va girando, obviamente va avanzando por la mesa. Llega un punto en el que muchas veces llega al final de la mesa y tienes que moverla otra vez al principio para poder seguir jugando. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Y sin que se caiga nada. Claro, eso es. Pero bueno, que sí, que estos juegos de habilidad, pues al final... Este Men and World, desde luego, era precioso. Era muy vistoso. Son muy grandes las fichas, además, ¿no? Sí, son bastante grandes. Además, ya te digo, jugando es bastante gracioso. O sea, te lo pasas muy bien. Pero por eso. Muy bien. Pues Men and World. Vale. Y vamos ahora un poco así con reseñas o tal. ¿Qué tienes tú para reseñar? A ver. Pues creo que el mismo que tú, ¿no? Supongo que sí. Tengo dos casi, pero bueno. Sí. Vamos a empezar por el que no te acuerdes, que también conoces. Que es el Hand of Fate. El Hand of Fate Ordeals. Vale. Este juego fue mi apuesta de Essen. Yo todos los años digo que hago una apuesta en Essen, que normalmente siempre sale mal, ¿vale? Cuando digo apuesta es que yo voy por el pasillo, veo un juego y digo, coño, no había visto este juego en mi vida. Ah, vale, 80 euros. Oh, joder, pero es bonito, tal. Y al final me lo estoy pensando. A lo mejor incluso me voy al hotel, me leo las reglas y al día siguiente voy y me lo compro, ¿no? Y siempre me sale mal. Siempre, la verdad es que me sale horriblemente mal. Pero este año no, este año me ha salido bastante bien. Este Hand of Fate Ordeals parece ser que está basado en un videojuego que todo el mundo conoce excepto yo, que soy el que me lo he comprado, pero no conozco. Pero no sabías que existía. No, hay un videojuego que va de esto, que además es parecido, parece ser, que es de cartas y tal. Ni idea. El diseñador es Barantas, que se hace llamar así, es decir, como si se, pues como Prince o Queen, Queen es un grupo, ¿no? Es que es pues eso, como Prince. Sí. Pues Barantas, no sé, se llama antes así. Y el artista es Ayan O'Toole. Y lo publica Rule and Make. Vale, esto es un Kickstarter que salió y que estaban vendiendo en Essen, pero parece ser que está ya empezando a llegar a los backers. Y bueno, ¿de qué va Hand of Fate? Pues es un deck building, por supuesto, que aquí somos muy fans de los deck building, en el que tú te vas construyendo una especie de personaje de mazmorreo y te vas enfrentando a distintos enemigos. Tiene dos modos de juego. Uno que es puramente competitivo, en el que básicamente, según vas derrotando enemigos, vas haciendo puntos de victoria. Y otro que es cooperativo, que es una especie de historia que tienes que ir cumpliendo objetivos y vas haciendo misiones y pues hay que conseguirlo. Pues no sé cómo se gana o se pierde. Creo que hay un tiempo determinado para conseguirlo en un número de turnos, ¿vale? No sé. Yo tengo que decir que he probado no el cooperativo, pero bueno, el cooperativo se juega en solitario y no está mal, pero me gustó mucho más el competitivo. Y realmente el juego es un deck building, no tiene más. Pero sí que es de los pocos deck building de mazmorreo, que mira que hay mil deck building de así roleros, que he conseguido meterme a mí en el tema de lo que estaba haciendo. O sea, me parece más mazmorreo que deck building, aunque tiene mucho deck building, obviamente. Y bueno, pues en este juego tú vas comprando equipo, vas comprando acciones y vas visitando unas localizaciones que salen un poco al azar y vas buscando a los enemigos. El juego normalmente, el competitivo, se divide como en como tres tiempos, ¿vale? Porque hay tres enemigos que son como si fuera como si fuera una baraja francesa, pues el Jack, o sea, la J, ¿no? Es el Jack, ¿no? No, el Jack es el Joker, ¿no? El Jack es el Joker, ¿no? No, el Jack, la Queen y el King, ¿no? O sea, es así. Es la J, la Q y la K de la baraja francesa. Entonces, la primera fase se pone un tablero de localizaciones y tú tienes que ir visitando las localizaciones hasta que encuentras el Jack y hay que matar al Jack, que es un enemigo un poco más poderoso. La siguiente, pues es, luego cuando alguien consigue matar al Jack, pues se puntúa todo tal, se retiran todas las cartas del tablero, se generan unas nuevas localizaciones un poco más complicadas de nivel 2 y hay que buscar a la Queen y matarla. Y por último, pues las hace lo mismo, se vuelven a generar el tablero y hay que matar al King y ya está. Y cuando acaba, pues se acaba, ¿no? Pero bueno, durante ese periodo vas visitando las localizaciones y en las localizaciones tienes encuentros. Algunos encuentros son combates, que robas cartas de enemigo de una baraja de enemigos. Otros encuentros son posibilidades de comprar cartas o curación o cosas así. Y vas componiendo, vas un poco pues haciéndote tu personaje, sí que tienes mucha sensación de evolución. Al principio te cuesta mucho pegar a la gente, pegar a los bichos, pero luego poco a poco vas haciéndote más tocho. Sí es verdad que, por ejemplo, no hay nada de jugador contra jugador, no puedes pegar a otro jugador. O sea, en ese sentido, la interacción es más la carrera por matar a los enemigos, ¿no? Yo creo. Sí, bueno. No. Sí. No hay mucha más. Sí que hay una carrera, a lo mejor, en el sentido de que los encuentros que hay en las cartas, hay un número máximo de veces que se pueden hacer. Por ejemplo, la pócima, la laguna de la curación, ¿no? Que te curas heridas. Pues en función del número de jugadores, pues se puede hacer dos veces. Pues claro, pues hay dos, pues el que llega antes, pues lo hace y listo, ¿no? Y luego lo que tiene muy chulo es que las cartas que compras del mercado, que tiene un mercado común, como todos los juegos y tal, que van saliendo y vas comprando, pero luego sigues verdad que tienes tu tablerito de personaje donde las cartas se colocan de una manera que además encajan muy bien y tienes pues en la mano derecha, perdón, en la mano izquierda tendrías el arma, luego la armadura, el casco, el escudo que lleves, tal, y las cartas además se colocan de una manera solapadas que queda súper chulo porque queda todo el texto relevante, queda a la vista. Es difícil de explicar. Pero bueno, sí, lo que quiero hacer hincapié es que el juego yo creo que es de los diseños más bonitos y mejor pensados que he visto en un juego de mesa, sí. En un juego de cartas. La carta se divide en dos. En la parte izquierda tienes el texto de la habilidad y en la parte derecha tienes la imagen. Entonces la imagen es completamente inútil y solapas con la izquierda la imagen. Dependiendo de cómo sea la carta, efectivamente, pero no todas se solapa. Por ejemplo, el casco aparece, lo que es el dibujo del casco, la parte de arriba de la carta y el texto arriba a la izquierda. Y todo lo que aparece por debajo es como la silueta de la persona que llevaría el casco. Pero cuando tú eso lo colocas en tu tablero, encima pones la carta de tu armadura. Entonces todo eso lo vas tapando. Bueno, es una chorrada, pero queda súper chulo el juego. Y luego lo otro que tiene es un sistema de combate muy interesante, que tiene azar, pero no demasiado, en el que, bueno, tienes un arma que aparte puedes asignarle unas cartas de ataque que si las quieres mantener durante los turnos, pues te cuesta el típico dinero del juego. Y aparte, cuando vas a combatir, tu arma te da un bonus de combate que te dice roba tres cartas. Sacas tres cartas de tu mazo y tanto el ataque como las monedas que tengas en esas cartas te suman a tu ataque total. Y con ese ataque total tienes que ir eliminando bichos que te van apareciendo y vas puntuando puntos de experiencia y, o sea, puntos de, no puntos de experiencia, puntos de victoria y dinero y todo este rollo. Y poco más, la verdad. ¿Qué te ha parecido? Sí. Pues a ver, me parece muy chulo el juego, pero le veo un par de defectos. También solo he jugado una partida, pero me parece que es un poco bola de nieve. Sobre todo cuando uno de los dos se equipan bastante más y en el mercado no sale equipamiento. Sí, yo sí es verdad que he notado que a veces ciclar el mercado, eso pasa mucho. Aunque bueno, no es del todo justo porque hay una acción. Lo que pasa es que claro, cuesta mucho pensar en tirar acciones en eso. Pero en el town, una de las cosas que se puede hacer es obligar a ciclar el mercado. Pero sí es verdad que a veces el mercado se queda un pelín atascado y tal. Y sí, si un tío va súper tocho, es difícil. O sea, si compras mal, te quedas un poco tirado. Y encima, además, otro efecto que tiene, que no sé si es uno de los que vas a decir, es que es bastante largo el juego. O sea, bajar de sí. 2 horas es complicado, con lo cual, si hay bola de nieve y dura 2 horas, pues durete, pero bueno. Eso era un poco el efecto de que fuera bola de nieve, o sea, no es el efecto, sino que encima, como es bastante largo, pues no estás sufriendo un poco. Pero vamos, eso suele pasar en cualquier juego de deck building, que no te salgan las cartas que necesitas y que el otro sí se las vaya comprando y vaya combando. Bueno, mala suerte. Pero es que muchas veces también influye en los enemigos que vas sacando, porque cada encuentro te determina un número de cartas de enemigo que tienes que ir sacando. Entonces, ya hay enemigos de 1, 2, 3 y 4. No es lo mismo sacar, si sacas 2 enemigos, no es lo mismo sacar 2 de 4 que 2 de 1. Efectivamente. También da menos puntos. Sí, bueno. Claro, pero si ya vas menos equipado y te puedes hacer solo uno de cuatro, el otro va bastante más equipado y puede acabar con todo. Entonces es un poco... A ver, es muy importante, es un juego donde lo que compras y lo que tienes es muy importante porque una de las cosas, hay muchos objetos que te permiten manipular esos bichos que salen, pues descartar uno o directamente cambiarlo por otro, tal. Entonces, sí. O sea, es que eso tú solo has jugado una partida y yo era mi tercera, creo. Y se nota bastante. Es decir, porque dice, ya sabes, cuando ya te has atascado, porque o sea, creo que es un juego que es fácil atascarse. Claro, cuando ya lo has jugado dos o tres veces, ya esas cosas las ves venir y lo controlas un poco más, ¿sabes? En ese sentido, o sea, voy a decir una burrada, ¿vale? Porque no tiene nada que ver el juego en absoluto, pero la sensación un poquito sí puede pasar. Como puede pasar en un Through the Age, que cuando juegas de repente te metes en una especie de espiral, te has equivocado en algo tal, y de repente te metes en una especie de espiral de no tengo comida, y como no tengo comida no puedo fabricar, no puedo generar tíos, y como no puedo generar tíos no puedo generar más comida, y entonces tardo como tres turnos en arreglar este entuerto que he hecho, y eso hace que el otro tenga tres turnos más para seguir ganando puntos, ¿no? Pues en este no es comparable con un Zulu, no tiene nada que ver, pero sí puede, sí ocurre que he comprado las cartas que no debía y entonces me he intentado enfrentar con un tío que no podía matar y he hecho el encuentro que no debía. Y hasta que consigues recuperarte de eso, el otro ya se te ha podido un poco. Pero bueno, sí es verdad. Eso es la parte mala, pero después tiene cosas muy chulas como el combate. El hecho de poder poner las cartas asociadas al arma mola muchísimo porque ya te vas preparando para el combate. Encima puedes sacar más cartas. No, porque sí, claro, o sea, tú al final el combate, las cartas que tienes de combate las puedes jugar gratis, las pones junto a tu arma, tienes un límite que lo determina tu arma y las puedes ir manteniendo turno a turno, pero tienes que pagar un mantenimiento por ellas, pero sí que te turno a turno te preparas de como que te vas a encontrar con el monstruo, ¿no? Entonces te vas preparando para ser más poderoso cuando llegas. Claro, entonces el arma, por ejemplo, te permite bajar cuatro cartas, tres, dos, las que sean. Vas, si tienes el mazo correctamente hecho, vas a poner las más potentes. Y si en ese turno no te enfrentas, pues pagas las manzanas que sean por cada carta. No, no, manzanas es lo otro, eso es la economía. Vale, pues monedas. Pagas las monedas y te las... Las manzanas son más difíciles de conseguir, pues. Digo que es muy... Y es para el desplazamiento, además. Sí, eso es. Bueno, pagas la moneda correspondiente, que son las monedas, te quedas la carta y te vas preparando. ¿Qué es lo que pasa? Que además sacas cartas o puedes sacar cartas también de... Tienes posibilidad de sacar más cartas, ¿no? Claro, aparte de sí, las que has puesto. Tú las que tienes puestas, las tienes puestas y luego cuando vas a combatir, tu arma te da un bonus, que te dice dos cartas, tres cartas. Y eso son cartas que sacas y toda la economía que... O sea, ya sea dinero o sea combate, las cartas te dice más dos monedas, más dos de combate. Pues todo eso suma como a tu combate. De las cartas que robas durante el combate suman. Y entonces, bueno, si te has preparado un mazo que tienes cartas con mucho valor económico y tal, o las cartas que no suman las tienes en el descarte, todo eso te lo puedes ir preparando. De hecho, claro, es que hay que ir preparándolo porque los enemigos finales son muy poderosos. Efectivamente. Entonces, todo eso te lo vas preparando y eso llegar hasta ahí mola bastante. Porque además tienes que ir comprando. O sea, si no te enfrentas, puedes comprar las cartas en el mercado. Esas cartas te van a permitir o ciclar el mazo o por lo menos hacerlo más pequeño y quedarte con las cartas que tú creas que son necesarias. La parte de armadura, de equipar a tu personaje, es una pasada porque vas metiendo cosas que van acorde a tu personaje. O sea, por ejemplo, tú en la partida que jugamos ibas súper tocho y cogías cartas muy altas de combate, con lo cual cada vez tu equipamiento te permitía encima añadir más bonus a lo que hacías. Sí, o sea, tenía bonus adicionales y yo empezaba el combate pegando 5 o 6 ya. Efectivamente. Más lo que sumara, entonces, claro. Claro, yo era un poco más pobre y lo que hacía era ganar más dinero. Luego eso es una cosa que mola mucho del juego, pero bueno, también va un poco en lo que dice Gabriel, a lo mejor del desequilibrio a la hora de comprar y tal, que hay muchas cartas y son diferentes, o sea, no hay muchas cartas repetidas y tiene un mazo de a lo mejor 200 cartas y hay repetidas obviamente, pero hay mucha variedad y hay mucha variedad. De hecho, objetos yo creo que no hay repetidos. Bueno, el escudo básico, la espada básica sí está repetida, pero entonces hay mucha diversidad y tienes que ver ahí qué estrategia haces. Porque bueno, por supuesto no es lo mismo llevar un hacha a dos manos que porque no puedes llevar escudo, que llevar armas. Todo eso está contemplado, ¿no? Sí. Luego no puedes comprar todos los tipos de carta en todas las localizaciones. Eso mola mucho. Tu turno haces unas acciones y cuando decides parar, luego compras, ¿vale? Entonces, cuando compras, depende de la localización en la que estés, no puedes comprar armas o no puedes comprar lo que sea, ¿no? Entonces, sí, bueno, tiene un color asociado y ese color asociado va al tipo de cartas que puedes adquirir. No, en todos los lugares no puedes adquirir todo tipo de cartas y eso es muy guapo porque te obliga a moverte. Otra de las cosas, te obliga a ir a revelar más encuentros y que te encuentres con el jefe y te lleves la hostia. Pero está muy bien llevado en el sentido de que si quiero comprar, voy a tener que ir a otros sitios porque a lo mejor en el sitio en el que estoy no me permite comprar la carta de combate que está disponible ahora y es muy buena, etcétera. Eso mola bastante. O sea, el hecho de que te obliga a desplazarte es muy bueno. Está muy bien. Nada, el juego está muy bien. Problema, es muy caro, difícil de conseguir, ¿no? Ahora mismo, yo creo. Y bueno, pero yo, si te gustan los de building y te gustan los juegos roleros, me parece una opción muy, muy, muy chula. Este está muy guay. Sí, compite con Aeon Send, compite con este tipo de juegos, o sea, de ese nivel. Y luego el diseño, sí que me parece que en diseño gráfico, le pega mil patadas a... O sea, no sé, no se me ocurre un juego... El diseño gráfico está muy, muy guay. Ese sí que está más enfocado. Si la gente conoce el de ordenador, las ilustraciones se parecen un huevo. De hecho, lo más feo es la portada de la caja, diría. O sea, si veis la BGG y le echáis un ojo, mirad la caja bien, pero luego abrir las imágenes y mirar cómo las cartas, cómo quedan en el tablero, cómo está diseñado el tablero también. Porque a nivel de componentes y tal, es espectacular el juego. Muy bien, bueno, pues eso, Hand of Fate. A ver si, pues me ha entrado mono de volver a jugarlo, tío. Con la vorágine ese, lo había dejado ya yo un pelín más apartado y me ha entrado mono. Si lo vendes, yo te encuentro no. Comprador, no pasa nada. No, pero ¿qué ha pasado? Que la vorágine de ese ha venido otro juego, que este sí que ha entrado, por lo menos, bueno, yo creo en tu caso igual, a la bestia, que es el Wildlands del señor Martin Wallace. Los artistas son Anin Spiller y Jan Tisseron y lo publica Osprey Games. Es un juego que ha salido este Essen, más o menos, se pudo conseguir un poquito antes, yo creo. Sí. Bueno, ha salido más o menos ahora para Essen. Y que Gabriel ahí echó el resto, ¿no? Y lo compró en Essen, de hecho, con expansión y todo. Y... Bueno, lo tenía fichado antes de marchar y me encontré a Black Meeple por la feria. Y fue el que me convenció de comprarlo porque me contó la experiencia, que habían jugado la partida, que les había molado mucho, me explicó un poco cómo iba el juego y tal. Y es verdad que creo que fue el sábado, se estaban quedando sin copias y mi hermano me obligó a comprarlo. Me vi forzado porque decía, no, se va a quedar sold out, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, va, que va. Y es verdad, se quedó sold out y yo lo cogí con el juego base más la expansión. Pero bueno, es un juego que ahora sí que tiene distribución y más o menos eso sí, se puede comprar. Sí, sí. Y tal. Vale, pues cuenta tú de qué va. Pues a ver, ¿cómo lo contamos? Es sencillo. ¿De qué va? No tengo ni idea de qué va. Me refiero así. Vale, hay unas facciones que se enfrentan en un tablero y hay que conseguir. No sé, me refiero a la historia, no sé, hay una historia atrás de todo esto. Es que la historia básicamente no. No, o sea, llevamos cada bueno, facción las, y... Las facciones sí que tienen su historia, ¿eh? Que hay que leer, sí, pues leer sí. Todo el rollo. Pero bueno, hay unas facciones, hay cuatro, pero bueno, depende del número de jugadores con los que juegues, y hay un tablero, entonces tú cuando empiezas, ahora explicamos un poco más, pero cuando empiezas, apareces en el tablero, van apareciendo tus figuras en el tablero y luego tienes unas gemas de tu color que están distribuidas por el tablero. Entonces, el objetivo del juego es hacer 5 puntos. ¿Cómo haces puntos? Cada vez que recoges una de tus gemas, haces un punto, y cada vez que matas a una figura enemiga, haces un punto. Y ya está. El primer jugador que hace 5 puntos gana la partida y se acaba automáticamente. Y es bastante sencillo. Sí, es muy rápido. De hecho, una de las virtudes del juego es que es muy rápido. Bueno, cuenta un poco tu... Vale. La verdad es que podría parecer un filler y tampoco lo es. Bueno, el caso... Es un pelín filler, no vamos a volvernos locos. Pero vale. Es menos filler de lo que parece. No es... Bueno, no, es ahora lo hablamos. Sí. Ahora lo hablamos. Entonces, ¿cómo va o cómo se distribuye? Se distribuye, el juego se divide en dos fases, ¿vale? La primera fase vamos a recibir 10 cartas que van a tener un número, porque en el tablero hay localizaciones, 42 localizaciones, ¿vale? 42. Entonces, casillas, por así decirlo. Casillas, sí, vale. El tablero está dividido en 42 casillas y cada casilla va numerada del 1 al 42, ¿vale? Hay números que vienen en negro y en blanco, eso volveremos más adelante. Pero básicamente vamos a recibir 10 cartas con una serie de lugares que corresponden a los números en el tablero. Nos vamos a tener que quedar con 5 que vamos a asociar a nuestros personajes y vamos a tener que dar 5 al jugador de la izquierda, creo. De la derecha. De la derecha, derecha. No me acuerdo. Y en esas cartas que vamos a pasar es donde van a poner las gemas el jugador al que le hemos pasado las cartas. Entonces hay que decidir dónde nos vamos a colocar y dónde el rival que tenemos a la derecha va a poner las gemas, sus gemas. Entonces ya hay un pequeño elemento de si se las distribuyo muy por ahí por el tablero, me coloco yo donde más o menos creo que voy a llegar mejor a donde creo que me van a poner las gemas. Pero básicamente lo ideal es que estén a, les des las cartas dispersas. Sí. Sí, lo más desperdigadas posible. Porque entre más cerca se las pongas, más fácil para conseguir las gemas y más fácil los puntos de victoria. Y una vez que hemos hecho la elección de esas 10 cartas, vamos a pasar a la fase de juego. Entonces, en el turno, lo primero que tenemos que hacer es revelar un personaje, siempre uno mínimo, ¿vale? Podemos revelar más. Y vamos a tener cartas en la mano, 7 cartas. Y va a ser un poco una gestión de cartas, de una gestión de mano, porque cada carta tiene el icono de uno de los personajes. O de más personajes, ¿vale? Puede tener varios personajes. De 1 a 3, yo creo, ¿no? Es lo normal. Sí, de 1 a 3. Y... O sea, tienes 5 y yo creo que como máximo vienen 3 iconos, ¿no? En una carta, no creo que vengan de personaje, creo. Sí. Máximo 3 y creo que pueden venir menos. Sí. No, sí hay alguna de menos, sí. Entonces, esos iconos nos van a permitir realizar acciones con los personajes que corresponda al icono. Nuestros 5 personajes tienen iconos diferentes. Entonces, para mover a un personaje vamos a tener que descartarnos de una carta con el icono del personaje que queremos desplazar. No obstante, hay más iconos dentro de esas cartas, que encontramos iconos asociados al personaje, porque el personaje también puede atacar. Entonces hay una serie de ataques diferentes. Hay ataques de cuerpo a cuerpo, hay ataques a distancia, hay ataques de cuerpo a cuerpo doble y ataques a distancia dobles también. Y la magia, que es un poco el más raro de todos. Eso es. Cada ataque tiene su defensa asociada, es decir, para parar un ataque de cuerpo a cuerpo necesitamos jugar un icono de ataque de cuerpo a cuerpo con un escudo, que tiene que estar asociado al personaje o tiene que estar, la carta también puede tener habilidades globales abajo del todo y suele tener una. Entonces podemos descartarnos de una que tenga una espada con, sí, un escudo. O sea, las cartas tienen acciones asociadas a cada icono o hay algunas cartas que tienen una acción que no va asociada a ninguno, con lo cual vale para cualquiera, básicamente. Efectivamente. Entonces vamos a tener que descartar ese tipo de cartas para poder defendernos del ataque. Para, por ejemplo, los ataques de flechas es o un escudo o una pared. Y los ataques de magia solo vale el escudo. Lo de la pared no es por dejarte mal, pero se me ha olvidado comentártelo antes de grabar y lo voy a hacer ahora. Lo hicimos mal. ¿Por? La pared solo sirve para defenderse a distancia si el espacio en el que estás es de los que tiene cobertura. Anda. Vale. Y lo cual es bastante más interesante y tiene bastante más sentido. Pues sí, sí. Eso lo hacíamos mal. Eso lo hacíamos mal, sí. Pues lo he hecho mal varias veces. Ya lo expliqué y alguien que estaba jugando conmigo, Antonio, me dijo, oye, que me lo he leído y me suena que es así. Y lo miramos y efectivamente tenía razón. Joder. Pues no me había dado cuenta. Mira que el juego tiene 3 reglas. Pues sí, lo hicimos mal. A ver, no es muy grave porque la verdad es que tal, pero bueno, sí. Eso es lo que venía Gabriel a decir, los espacios esos que hay unos que vienen el numerito en blanco y otros en negro, los que vienen en negro significa que tienen cobertura, que básicamente sirve para determinar la línea de visión y tal. Entonces, sí. si hay un espacio de cobertura entre el que te dispara y tú, no te puede disparar básicamente. Sí puedes disparar desde o hacia un espacio donde hay cobertura, pero en ese espacio, ese jugador tiene la posibilidad de que las cartas de muro también le valen como defensa. Ya está. ¿Pero no puedes utilizar las cartas de muro en otro espacio? No vale. Para defenderte de disparos no valen. Vale, pues tienen bastante más sentido. Tiene entonces. Bastante más sentido, sí. Sí. Yo cuando me lo dijo, dije, coño, pues sí, tiene toda la razón. Y además es que es la regla, que es un parrafito y lo viene explicado. Sí. Sí, al final del manual, ¿no? Sí. No sé, bueno, ahí donde explica los iconos, pero que es una línea y al final, pues, de la línea nos comimos la mitad. Pues la mitad es donde explica que solo la puedes usar si el espacio es de cobertura. Pero bueno, eso no tiene más. Y no sé qué, perdona por cortarte, no sé dónde estabas. Pues ya no lo recuerdo. Bueno, pues no sé, con las acciones, ¿no? Básicamente que sí. Tú que tienes tus acciones asociadas y entonces tú durante tu turno puedes jugar todas las acciones que te dé la gana. tienes siete cartas, normalmente empiezas con siete cartas, lo que pasa es que al final de tu turno solo vas a robar tres, con lo cual todo lo que sea jugar por encima de tres cartas está haciendo que durante el resto del turno, o sea, durante el resto del turno los demás jugadores, tú vas a tener menos cartas en la mano. ¿Qué pasa? Que a ti te van a ir atacando o no o tal. Ahora hablemos porque hay unas interrupciones, pero bueno, te van a putear. Entonces, si vas con pocas cartas, eres un enemigo fácil porque la gente sabe que no tienes para defenderte. Entonces, hay una gestión de mano muy importante y gestión del turno. Es más, ya no solo es que los demás jugadores te puedan atacar, es que cuando te vuelve el turno, si has gastado muchas cartas durante el turno en los demás, solo te quedan a lo mejor dos cartas en la mano y es casi mejor pasar y robar cartas, ¿no? Porque, bueno, tienes ahí una gestión un poco de la economía de la mano bastante importante. Hombre. Porque no hemos dicho lo de cómo se cogen. Bueno, hay que ir a donde las gemas. Sí, es ir a donde está la gema y tienes que gastar tres cartas con el icono del personaje en concreto. Entonces, eso es bastante jodido de conseguir, porque no es exactamente. Sí. Lo único que cuando te van muriendo los personajes puedes utilizar sus iconos también para coger la gema. Sí. Y únicamente para coger la gema con otro personaje. Entonces, si te van quedando menos personajes, tienes más posibilidad de poder recuperar gemas. Obviamente. Llegar hasta donde está la gema te va a costar cartas. Entonces, uh-huh. Muchas veces combinarlo se hace un poco complicado. Uh-huh. Y bueno, y luego hay unas cartas especiales que cada mazo creo que es variable, pero bueno, hay como 3, 4, 5, que es una carta que sirve para tres cosas diferentes. Sirve como comodín a la hora de mover o recoger gemas, es decir, vale para cualquier personaje. Si la juegas, puedes mover o usarla como una de las tres que necesitas para coger gemas. También sirve para si la descartas esa y robas dos más. De manera que es una manera de rellenar rápido la mano si estás jugando con pocas cartas. Y la otra manera, que quizás es un poco la más importante y la más interesante, durante el turno de otro jugador, entre acción y acción, en el momento que termina, puedes usar una carta como interrupción, usas esa carta como interrupción y a partir de ahí empieza un turno como si fuera completamente tuyo. De manera que puedes seguir jugando acciones hasta que decidas parar o hasta que otro jugador decide interrumpirte a ti. El caso es que si otro jugador decide interrumpirte a ti, pues empieza a jugar acciones y tal, hasta que alguien le interrumpa a él o decide parar. El caso es que cuando ya decide parar el que está interrumpiendo en último lugar, ya solo vuelve al jugador original. Es decir, todos los que hayan interrumpido por medio. A ver, no es habitual que haya interrupción sobre interrupción sobre interrupción. Alguna vez pasa y es bastante divertido, pero bueno. Entonces, esto parece una tontería, pero es muy estratégico, porque imagina un momento en el que otro jugador está atacando a Gabriel, le quedan dos heridas, le hace una herida y en ese momento yo decido interrumpo su turno y como un personaje que tengo al lado le ataco y le hago la última herida. De manera que el punto me lo llevo yo. Entonces es muy oportunista, tienes que ver cómo está colocada la gente a la hora de, a lo mejor no me interesa atacar a este tío porque total, para que se lo lleve otro tal, pues ese tipo. Y sobre todo eso con la gestión de mano, de que tienes unas cartas muy limitadas y que no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Sí, porque aunque interrumpas y tengas un turno entero, al final no vuelves a robar, entonces te quedas con las cartas que hayas conservado. La interrupción lo que te da es cambiar el momento en el que juegas tu turno, pero básicamente las acciones que vas a poder hacer son las mismas, solo que encima te cuesta una carta adicional que es la que juegas para interrumpir. O sea que realmente lo tienes que tener muy bien calculado. Muy bien. Además, es también gestionar la mano del rival, es decir, sí, me atacas, pero si tengo cartas en la mano, a lo mejor el hecho de haber interrumpido para atacarme, pudiéndome defender, a lo mejor el primero me ha atacado con cuerpo a cuerpo y tú vas con un ataque a distancia, si yo tengo cartas para poder pararlo, y ahora sabiendo utilizar el muro, pues mejor. Ahora jugando con las reglas correctas tiene. Ahora jugando con las reglas correctas mucho mejor. No, pero sí que. No es ninguna tontería, ¿no? Porque quedarte en una casilla u otra cambia mucho. Es que ya no es ninguna tontería. No, hombre, sobre todo que ahora el hecho de que a distancia solo te puedas defender con el escudo y con la pared si estás en un sitio con cobertura, tiene más sentido porque el resto de ataques solo te puedes defender con uno de los iconos. Claro, no, y además es lo que te digo, que hace que tengas que pensarte mejor si te quedas en una casilla o en otra, porque en una casilla tienes más defensa que en otra. O sea, o igual, atacar a un jugador que está en una casilla con cobertura, pues sabes que puede ser menos provechoso, pues eso. No, sí, tiene mucho más sentido. Sí, pero sí, sobre todo a distancia. Sí, sí, o sea, claro. Eso solo es afectado por los ataques a distancia. Sí, solo a distancia, sí. Bueno, no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Quiero decir, ¿es eso? Sí. Bueno, no, en cuanto a reglas y tal, ya está. Las facciones sí que es interesante, que de hecho ahí es un poco la discusión, porque este juego se dice que es superfil. El juego, si dura una hora, ya es un poco largo. Bueno, 45 minutos, una hora, es un tiempo perfecto lo que puede durar, ¿no? Entonces es muy rápido. Es un juego que aparentemente en el despliegue, cuando abres la caja es grande, la producción, por supuesto, Osprey Games para mí se está convirtiendo en editorial de referencia. Es decir, mira que este año he probado muchos juegos de Osprey Games, algunos mejores, otros peores, pero en ninguno me he arrepentido de los que he comprado de haberlos comprado y de haber, los que he probado de haberlos podido probar y tal. Porque la producción de los juegos y el cariño con el que hacen los juegos es espectacular. En este juego han vuelto a hacerlo. Aquí sí que se va un poquito de precio, cosa que en Osprey Games no es habitual. Suelen ser juegos bastante, además de todo eso, suelen ser juegos bastante contenidos de precio. Pero vamos, yo es lo que digo. Si alguien está valorando comprarse un juego de Osprey Games, desde luego que no tenga ninguna duda que la calidad de la edición va a ser de lo mejor de, la, de lo que se puede ver por ahí. Este juego se va un poquito del rango de precio de ellos, ronda el PVP son 60 euros, aunque bueno, se puede conseguir por algo menos. Entonces, claro, eso también compite, choca un poquito con el rollo este de que es un juego de 45 minutos, una hora y tal. Pero desde que abres el juego, todo el aspecto del juego es que es este juego de miniaturas, de tal, no sé qué. Y luego, sin embargo, la explicación son 5 minutos o menos y el juego se juega a volado. Lo cual no es malo. De hecho, me parece una gran virtud para los juegos. A mí, conseguir que alguien consiga hacer un juego interesante, con decisiones interesantes, un juego divertido, con pocas reglas, poca explicación y una duración bastante decente, me parece una virtud tremenda. Es que es, en ese sentido es muy bueno y además, por ejemplo, el otro día echamos dos seguidas y no es que tuvieran poco tensión, eran partidas con bastante tensión. No, es que te ganas de echar otra, claro. Claro, y te quedas con un final muchas veces apoteósico, en plan, se decide en el último turno en una interrupción en no sé qué, y te quedas con una cara de tonto cuando termina cojonuda. Sí, porque suele ir bastante ajustado. Siempre hay alguien que se descuelga un poco más, pero suele ir bastante ajustado. El otro día yo también que jugamos volvimos a echar dos, porque dijimos, sacamos otro. Y bueno, es que mira, ya hemos jugado este, ya sabemos explicarlo, sacamos, ya lo tenemos desplegado, es montarlo y es que a lo mejor duró la segunda partida media hora o un poco más. Entonces, juegas varias, está muy bien. No, lo que iba a decir es que los juegos, el juego viene con diferentes facciones, viene con cuatro facciones y cada facción tiene una distribución, tiene una carta con la distribución de las cartas que tiene por cada personaje, de manera que te dice, este personaje tiene cuatro cartas de ataque a distancia, tres de ataque cuerpo a cuerpo, una de mover, otra de no sé qué. Mola mucho porque cada personaje, hay unos personajes que son, pues hay uno que es muy tocho, pero solo tiene nueve cartas que le activan. Y hay otros que son más mierdecilla, pero tienen a lo mejor 15 o 16 cartas que le activan. Entonces, claro, el juego parece muy filler, pero luego ya, según vas jugando partidas, empiezas a fijarte en esos detalles. Y empiezas a fijarte en qué, pues, una tontería. Como, por ejemplo, cuando vas a desplegar, pues tengo este tío que dispara más, pues le voy a poner en esta posición que tengo mucha mejor forma de disparar a muchos más sitios, ¿no? Sí. Pues ese tipo de cosas, al principio parece una chorrada, no lo tienes en cuenta, lo haces un poco al azar. Cuando ya vas jugando, o, por ejemplo, voy a ir a mover a este personaje para ir a por esta gema porque este personaje tiene 15 cartas de activación y, sin embargo, el otro solo tiene 9. Entonces, es más probable juntar las tres cartas de activación de un personaje que tiene más que de uno que tiene menos. Sí, o te pones a mirar el descarte también, porque te dices, ¿cuántas cartas me quedan de este personaje? Porque puedes tener muchas, pero a lo mejor no se mueve. Eso es. Entonces, el juego es es menos filler de lo que parece y es muy interesante. Yo creo que entre más partidas, más intensidad coge y se queda en filler porque al fin y al cabo esas consultas son bastante rápidas, pero tiene más profundidad de lo que puede parecer para la longitud del juego. La duración, mejor dicho. Divertidísimo. Es una interacción tremenda y súper pura, súper rápida. Hay pues eso, bastante punteo. Sí que es verdad que pasa un poco que si, o sea, en alguna partida puedes estar muy, muy vendido porque tengas mala suerte, porque lo hagas mal, porque te aticen a ti y tal. Entonces, hay algunas partidas que hay un jugador que es que está un poco defenestrado, pero al final el juego dura 40 minutos, eso tampoco pasa nada, ¿no? Y siempre tienes tus pequeñas satisfacciones, es decir, vale, voy a hacer un punto en toda la partida, pero te voy a matar a una miniatura. Son ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí se presta un poco que si uno te coge, ¿sabes? Pues por lo que sea, quiere venganza o lo que sea, pues te puede reventar. Ya no porque te haga daño, pero te obliga a gastar cartas en defenderte, con lo cual estás perdiendo turnos, básicamente, ¿no? Entonces eso. Pero es que eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, porque, o sea, es una cosa que me gusta muchísimo, porque si en un momento determinado yo o cualquier jugador solo se ocupa de otro jugador y ese jugador se defiende, lo deja de carne de cañón para el resto. Entonces tampoco puedes machacar demasiado para que no tenga respuesta. Es lo que decías del oportunismo. O sea, es si más yo te meto. Claro, pero también la gente tiene que saber. Porque, claro, las cartas de interrupción, yo creo que están muy guays, pero si las utilizas en modo conservador, en plan para rellenar dos cartas o para moverte, coger una gema, a veces puede perder un poco la gracia. Creo que el hecho está. O a mí me parece que la interrupción es muy, muy beneficiosa en determinados momentos. Y hay veces si la tienes guardada para el momento clave, es muy, muy clave, claro. Efectivamente. Pero también vas a encontrar el típico jugador que se la va a quedar para rellenar dos cartas y no te va a interrumpir. A ver, no siempre hay varias y tienes que decidir. Que sí, que sí, obviamente. Yo el otro día hice un robo épico de una muerte ahí, se lo hice a Mike. Estaba ahí un tío ya que le tenía de rodillas y dije, ¡eh, un momento! Y salí y ¡pumba! Sí, porque en ese momento teníamos interrupción los dos. ¿Y por qué lo dije yo como medio segundo antes que tú, efectivamente? Y como solo tiene, o sea, claro, Gabriel podía interrumpirme a mí, pero tiene que esperar a que yo haga una acción al menos. Y esa acción fue matar al tío. Así que eso, muy guay. Nada, el juego se da ese. Bueno, tiene mucho trastalking. Por supuesto, en este juego hay que llorar. Yo soy defiendo fervientemente que hay que llorar. Dicen que sí, yo pero lloro mucho. No llorar sin razón. Bueno, tenía razón. Lo que pasa es que de llorar gané la partida. Quiero decir, en el momento que estaba llorando tenía motivos para llorar. Luego eso sirvió para que ganara la partida. Yo creo, yo soy llorón, pero en este juego más. En este juego es necesario llorar. Es importante llorar. Y es que va de eso, va de mucho de ataca a este. Mira, ya lleva 4 gemas, este lo tiene hecho, tal. El otro día fue gracioso porque la partida que jugué el otro día, el que le dio las cartas, uno de los que se la dieron entre ellos, ¿no? Pues le puso, pues de las 5 gemas, 3 estaban casi en casillas adyacentes. Claro, yo ya dije yo, tío, ya le has dado la partida y ganó precisamente esa persona, la verdad que no por mucho. Pero claro, cogió las 5 gemas porque es que 3 las tenía juntas. Como, es que es muy sencillo, si las tienes juntas, o sea, por claro, poco que las después. Y tal, o pones allí a una banda de bueno, Latin Kings a zurrar, o es imposible, claro. También puede servir de cebo, le pillas por banda y a ver cómo las recoge. Puede ser, pero bueno. Luego los personajes, es lo que digo, mola mucho porque las acciones son muy diferentes, parece una tontería, pero son diferentes por la distribución de las acciones que tienen. Los propios personajes dentro de las facciones, pues hay unos que tienen 7 heridas, otros tienen 2 heridas y tal. O sea que, sí, los de 2 heridas suelen ser target rápido. Sí. Cuando sale uno de 2 heridas, claro, 2 heridas es que te las hacen con la gorra. Entonces, cuando sale uno de 2 heridas, se pone el foco sobre él y empieza a tener que correr como un condenado. Pero es que eso ya es gracioso de entrada, porque ¿cuándo revelas el de 2 heridas? O sea, en el momento que lo reveles ya sabes que, no, bueno, tienes el resto, ¿no? Pero sobre todo que hay cosas que te pasan, que a mí me pasó el otro día, que el último personaje que tenía que revelar estaba, claro, no sabe dónde está, pero la carta que yo tenía puesta estaba en la misma casilla que estaba un tío de uno de los rivales, que es el tío que más pega de todo el juego. Y entonces, claro, llegó un momento que me tocó revelarlo y hizo plop y apareció allí. Y claro, le dieron de hostias y me lo mataron en un turno. ¿Sabes? Pero no podía hacer otra cosa. Era en plan, bueno, tengo que revelar. Y salí allí y el otro coño. Y empezó a pegarle allí. Entonces sí que tiene a veces un poquito de azar en ese sentido, pero bueno, que es muy gracioso. No, pero digo, sobre todo te ríes muchísimo. O sea, sí, a mí me parece un juego muy, muy bueno. No puedo recomendarlo. O sea, si este juego costara 40 euros, diría, lo recomiendo 100%. Como es un poquito más caro, pues bueno, ya me corto un poco. Pero bueno, yo desde luego todo el que lo he jugado con él le gustó. Bueno, a Michael no le gustó tanto, ¿no? Tenía ya ciertas dudas. Pero en general, yo los que he jugado, pues uno se lo ha comprado y el otro está a punto y tal. O sea, pero vamos, muy, muy. Yo estoy súper contento. De hecho, este juego yo cambié por el. Tenía el Western Legends y lo cambié por este y un pelín de dinero, porque el Western Legends era más caro. Y encantado. Nada más. Te liberaste del Western Legend, ¿no? Bueno, liberarte tampoco, joder, pero sí, lo cambié por este. Así que de hecho lo tenías tú ya lo había jugado con tu copia y tal, pero es que este juego sí que lo veo, que por supuesto lo puedes sacar con gente que tenga poco baje, lo puedes sacar también. Sí que puede ser un pelín lío lo de los iconos, pero bueno, yo creo que tampoco es tan complicado. Sí, saber qué personaje corresponde a qué y sobre todo la vida, pero bueno. Eso. Saber qué tal cosa defiende, aunque hay un esquema, ¿no? Pero qué tal cosa defiende a otra cosa, qué tal, no sé qué, bueno, pues ese tipo de cosas. Pero vamos, a mí me parece un juego súper recomendable, una edición muy chula, como siempre, dos pregames. Y bueno, el carnet de expansiones, ya hay una expansión en el mercado y va a salir otro tablero, va a salir más razas, no son necesarias, pero bueno. Pero pero molan. El otro día jugué haciendo lo de la expansión, jugué con la expansión. Que una de las cosas que la expansión lo que da es una facción nueva que puedes jugar con ella, o la alternativa es son unos esqueletos y lo que hacen es que cuando matas a un rival, en lugar de simplemente eliminarlo, aparece un esqueleto en esa posición. Y a partir de ese momento, todo jugador que tenga cartas de un personaje muerto suyo, las puede usar también con los esqueletos para hacer acciones. Que mola mucho porque pueden hacer las acciones del personaje original. O sea, que si el personaje original lanzaba magia, pues de repente el esqueleto lanza magia. O si el personaje original disparaba flechas, pues dices, pues como esta carta que me sobra, que no tengo este personaje, pues te tiro una flecha con él. ¿Sabes? Y tal. No te da puntos, pero putea bastante al personaje. Hombre, pero te lo puedes ir preparando, ¿no? O sea, le das un golpecito ahí y te lo terminas con otro personaje. Por ejemplo, eso también, sí. Sí, sí. No, está. Y eso lo guay que tienes es que ni siquiera te hace falta la expansión, porque solo te hace falta una miniatura de esqueleto. Sí. O de lo que quieras, un garbanzo. O una sin peana, o sea, eso daría sí, igual. Es eso. Así que nada, pues eso es el Wildlands. Yo muy, muy recomendable, de lo mejorcito, de lo más divertido, por lo menos, que juego. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Muy bien. De hecho, ¿qué? No, que nada, darle las gracias a Black Mipel por el consejo, que ya lo tenía mirado de casa, y a mi hermano por hacerme la compra. Muy bien. A tu hermano por gastar tu dinero, ¿no? Efectivamente, lo gasto bien. Muy bien, pues nada, vamos con el follow y el unfollow, que vamos en una duración contenida, yo creo que ya es suficiente. ¿No? ¿O venga, quieres hablar algo más? No, perfecto. Vale. Pues venga, vamos con el follow y el unfollow. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Pues si quieres empiezo yo y voy a empezar con el unfollow. Perfecto. El malo. En el último episodio les di el follow a Game Brewer por lo que había pasado con la arquitectura. Pues hoy les voy a dar el unfollow porque sigo sin ver el puñetero el juego. ¿No lo han mandado todavía? No, todavía no, y ya creo que sí, va ya, siendo no hora, ¿no? O sea... Y no os dice nada ni... Pues no lo sé, porque tendría que hablar con George y le tendríamos que escribir diciéndoles que bueno, que ya sería tiempo, porque ahora mismo estoy grabando sobre el magnífico tapete que me he comprado del juego, que mola mucho, ¿sabes? Muy, muy bonito. No, pero ¿dónde está el juego? Pues Noche Chave, se ha perdido. ¿Dónde está? Pues Noche Chave. Entonces va a ir un follow a Game Brewer, sí, como... un tapete guapo guapo para jugar al Keyforge, ¿no? Joder. Pero sí, pues mira, es bueno, es un poco grande, pero da igual, o sea, perfecto. Para el 2 me lo llevo al torneo ese y ya está, perfecto. Muy bien, pues pero vaya, es que, o sea, le das un follow para que los clicks el follow el otro día, muy bien. Deshaciendo. Sí, follow. Vamos a ver, no. Se lo di por cómo se comportaron y ahora se lo doy porque sigo sin ver el juego. Vale, sí. La resolución no fue mala del asunto. Lo que pasa que yo creo que ya huele un poco de no tener el juego. O sea, sí, quiero decir... No. De acuerdo. Muy bien. Vale. Pues yo voy ahora, a... ¿Sí? Ahora es cuando dice George que sí lo ha recibido, pero que no me lo ha dado. pues. Sería gracioso. Vale. Yo voy a dar primero mi unfollow. Vamos a acabar luego positivos. El malo. Y se lo voy a dar a un caso muy curioso. Que bueno, han pedido perdón y supongo que intentarán arreglarlo, pero me parece, o sea, es que me parece, si yo tuviera que definir el prototipo de unfollow del año, sería este, ¿vale? Y es el caso de no es, tampoco me parece, bueno, sí es gravillo, pero no me parece, o sea, no creo que haya mala intención. Pero, bueno, voy a contarlo. El caso, el follow es para Last Level y la que han hecho con Crónicas del Crimen. Crónicas del Crimen es un juego que ha salido, que salió por Kickstarter, y es un juego, bueno, pues, por así decirlo, como si fuera un Exit o un juego de estos, que tienen un Time Stories, más bien, que tienen un número de misiones, y las misiones se juegan una vez y ya no puedes jugar más. Y el caso es que el juego, aparte de en el Kickstarter, pues te daban el juego y luego pues a los backers o luego no se sigue pagando más o no sé qué, te daban una serie de expansiones que traían como más misiones. Pero resulta que esas, durante el Kickstarter, avisaban de que esas expansiones te las daban, pero que una vez sacaran el juego te iban a mandar las expansiones, pero que luego las expansiones tardarían un tiempo en estar integradas en la aplicación. Para jugar a este juego es necesario usar una aplicación. Entonces te decían, oye, te vamos a mandar las expansiones, pero no vas a poder jugarlas hasta dentro de 3-4 meses o lo que sea. Vale. ¿Qué pasa? Last Level llega a un acuerdo con esta gente y edita Crónicas del Crimen en español. ¿Qué pasa? Llega el mes de noviembre, lanzan el juego y lanzan las expansiones, de manera que se ponen a vender las expansiones en las tiendas junto con el juego. Y entonces de repente llega la gente, se compra las expansiones, se va a la aplicación y le dicen, no, no, hasta abril de 2019 o no sé cuándo es, o marzo, no se sabe muy bien. Decían que como muy pronto, febrero. No puedes jugar a estas expansiones, de manera que te estás comprando un producto en tienda como si fuera un Kickstarter, precisamente. Es decir, tú no tienes ni idea, por supuesto no está avisado en la caja, no están avisados los tenderos, no está avisado a nadie y de repente te lo compras, te vas a tu casa y te dicen, no, es que no vas a poder jugar hasta febrero. Entonces, ¿a qué voy con lo de que no me parece? No creo que haya habido mala fe. Creo que ha habido, de verdad, bueno, yo para esto soy bastante ingenuo, pero de verdad que pienso que es puro desconocimiento. O sea, creo que es de verdad que no, que lo han recibido en el almacén y han dicho, ¿cuánto vale esto? 20 euros, pues toma, a la venta, lo han puesto a la venta y han visto que la aplicación estaba disponible y que estaba traducida, listo, pues ya está, a vender. Y no se han dado cuenta del acuerdo que firmaron en su día, de lo que fuera, en lo que sea. Entonces, no, de verdad pienso que no ha habido mala fe, porque estas cosas no las puedes hacer a propósito, porque es evidente que te va a montar la de Dios. Han pedido ya perdón y dicen que van a ver cómo lo solucionan. Yo creo que no hay solución posible más allá de retirarlo de distribución hasta que salgan las expansiones y lo ofrecer el dinero de vuelta a las tiendas y a los jugadores. Pero bueno, tampoco creo que se lleve el juego en la calle una semana, o sea, no creo que se haya vendido muchísimas expansiones, pero bueno. Pero me parece un unfollow de libro, tío. ¿Cómo te pones a vender una cosa que no se puede usar? Y sobre todo que la gente la habrá desprecintado en casa para poderlo añadir, etcétera. Y como, o sea, te lo comes hasta la fecha, vamos. Que no pasa nada. Es decir, que yo, no. Yo soy de los que me lo podría comprar sin no pasa nada. Tienes varias misiones y ya lo jugarás, ¿no? Pero, hombre, sabiéndolo, ¿sabes? O sea, yo entiendo, sí, había gente que se había metido en el Kickstarter y decía, no, es que no lo veo, yo lo veo, no me parece tan grave. Y digo, claro, tú no te parece tan grave porque tú te has metido en un Kickstarter en el que te explicaban que eso era así y has dicho, pues vale, no pasa nada, pues ya cuento con ello y ya está. Pero no es lo mismo eso que ir a una tienda a comprar un juego y cuando llegas a tu casa te dicen, no, es que de las 5 misiones solo puedes jugar 3 porque las otras 2 ya las pondremos. Joder, macho. Entonces, bueno. Así que sí, mi unfollow para Last Level, que es una pena porque... Creo que están sacando juegos chulos y están apostando y tal, pero creo que eso pasa en general. Ahí yo creo que en estas editoriales que están apostando muy fuerte falta a veces un pelín de profesionalidad. Entonces, en este sentido... Ya es el segundo unfollow que se lleva del programa, con lo cual... ¿Cuál se llevó el otro? Por las reglas del buffball, que venía una página en inglés. Joder, sí, esa es buena. Pues sí, pues bueno, pues ese rollo, tío. O sea, sí, eso de... Falta algo ahí, ¿no? Es evidente que no puede ser. O sea, ahí se tiene que poner un poco las pilas y eso. Ya digo que yo no soy una editorial que le tenga ni manía, ni mucho menos. Y me parece que están apostando por juegos curiosos. También creo que sacan cosas muy malillas, pero otras cosas que son muy buenas y muy interesantes. Y me mola, o sea, me mola que existan porque sacan un poco... Y además no solo Eurogames y tal, o sea, que guay. Pero esas cosas hay que cuidarlas. Muy bien, pues ese follow. Venga, tu follow. Venga, mi follow. El follow se lo voy a dar a Planeta de Juegos, ¿vale? Muy bien. Y por el evento del aniversario del episodio número 100, por el eventazo que se montaron en Mecatol, por la manera de gestionarlo, de invitar a la gente, de gestionar los juegos, las mesas, todo el currazo que se hicieron, los detalles que tuvieron con la gente que iba al evento. Muy guay. Por todo ese, por todo en general, o sea, y primero porque soy ultra fan de ese podcast desde que salió, yo creo, desde la primera vez que lo escuché. Todavía recuerdo los episodios del Maze Wars, que... Sí, los primeros. Sí, sí, que por eso me lo compré, por Chechu. Recuerdo un montón al principio cuando lo dirigía a Val, de hecho, el episodio que hicieron... de recopilación de los 100 episodios, ¿no? Que meten a gente, me ha parecido súper interesante. ¿Sales tú? fanboy número uno, dicho por Chechu. Y sí. No, por todo el curro que se han pegado, de verdad, que es un gustazo escucharles y el evento fue una pasada. Sobre todo el evento estuvo muy bien, muy, muy divertido y sobre todo muy buen ambiente. Y, o sea, no lo llamaría, bueno, sí fue un evento, pero no lo llamaría evento porque, o sea, fue jugar básicamente, ¿no? Con la gente, sí. Me refiero que no, que bueno. no, no había fue una, charlar también. Claro, no hubo una para, pero que no había una parafernalia, me refiero, yo que sé, que dices el evento y parece que ha habido un escenario con, o sea, no, hombre, fue una reunión para jugar y para charlar y tal, y genial, muy, muy guay. Me pues esa ha sido. Muy bien, pues muy buen follow. Yo voy a dar mi follow a una cosa que es bastante, bastante outsider de lo que se suele hacer, pero es que el otro día me lo pasé teta con esto. Resulta que el otro día era la final, bueno, lleva siendo la final del torneo mundial de ajedrez, que es cada 2 años, y lleva siendo durante, claro, duró un montón eso, no sé cuánto lleva siendo, por lo menos 15 o 20 días. Llevan jugando, ¿no? Las partidas lentas. Las partidas lentas son muy lentas porque duran un montón, no sé si días o un día, o por bueno, no sé, muy bien. Pero lo habían empatado y tal, porque decían que Carlsen ahí había sido muy mamarrate y lo que fuera. El caso es que llegaron al desempate. El desempate son partidas rápidas, donde cada uno tiene aproximadamente, creo que son 25 minutos para jugar, ¿vale? O sea, bueno, para pensar, para jugar en tu turno, ¿no? Y era un desempate a 4 partidas rápidas, creo, a 5, creo que es a 5, no sé. No tengo ni idea de ajedrez, como puedes comprobar. El caso es que me coincidió que llegué a casa tal y estaban jugando las partidas rápidas. Y me enganché en YouTube a un canal de YouTube que se llama Chess24, que es un canal internacional, pero tienen una división española, y a la retransmisión del ajedrez. Y estaban allí, bueno, pues unos maestros de ajedrez, grandes maestros, que se llaman así, ¿no? Creo que son gran maestros. Y estaba uno que es, bueno, no tengo ni idea, en esto soy súper inculto, ¿no? Pero al parecer uno de los que las grandes promesas del ajedrez en España y tal, y estaban comentando la final, es decir, en directo comentando la final, comentando las jugadas, comentando cada posibilidad que se abría ahora, comentando por qué un movimiento podía haber sido un error. Claro, en una partida normal también es interesante porque, bueno, al final te estoy enrollándome, pero el follow es para este canal de Chess24, que me parece muy interesante cómo hicieron la retransmisión y tienen análisis de las diferentes partidas como más sosegados, ¿no? Pero en esta partida que era en vivo y era una partida rápida, entre comillas, ¿vale? Porque no es que fuera, pero sí que es como, ves como mucho más frenético, cómo tienen que pensar, como tal, ellos van explicando las diferentes posibilidades que se le abren, porque podía jugar este alfil no sé qué y ahora mover aquí, pero claro, entonces abres este camino y se fue esta posibilidad, ¿no? Estando tal, la única posibilidad que vemos viable es esto. Y todo eso en vivo, ¿no? Mientras está jugando, tal, y es muy interesante. Y es muy didáctico. Yo la mitad de las cosas ni me enteraba, ni las veía venir, ni nada, ¿no? Pero me pareció súper. Y luego encima la retransmisión era rollo. Es que es curioso de ver porque uno de las que retransmite lo hace en plan rollo League of Legends. O sea, en plan ratatatatata, ¿sabes? Así, ¿eh? O sea, muy gracioso. Muy gracioso y bastante, bastante, bastante curioso. Y ya te digo, me llevé una grata sorpresa de cómo pueden hacer del ajedrez, que a mí es una afición frustrada. Siempre nunca he sido capaz de concentrarme lo suficiente, me refiero durante un tiempo suficiente como para aprender a jugar en serio tal, y soy un poco impaciente y nunca he conseguido, pero siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención, siempre he intentado aprender, pero nunca he llegado a tal. Y cuando ves así y cómo hacen y cómo lo transmiten, me ha parecido súper chulo. Así que mi follow para Chess24 es un canal de YouTube. Bueno, es una plataforma, una web, pero tienen canal de YouTube y sus retransmisiones que son súper divertidas y recomiendo echar un ojo. Así que nada. Muy guay, ¿eh? O sea, yo la verdad es que me quedé flipado. Bueno, también es en la final del Mundial de Ajedrez, ¿sabes? Quiero decir que es como el evento en 2 años, ¿no? Pero bueno, merece la pena ese evento verlo así, ¿no? La verdad. Hombre, mejor verlo así que no de otra manera, ¿no? Bueno, digo. No, sobre todo, al final lo que sueles leer es un artículo en un periódico de ha ganado no sé quién y ha ganado dos tal y le ha pegado una paliza o la no sé qué, ¿no? Pero verlo en vivo y que explicándote los posibles movimientos, explicándote por qué es un mal movimiento, dónde se ha equivocado, ¿no? Porque luego decían, claro, es que la partida estaba equilibrada hasta que ha hecho este movimiento que eso ha ocasionado todo esto, tal, ¿no? A ver, también digo que es un pelín para nivel avanzadillo, ¿eh? Porque yo a la mitad de las cosas no sé, no me da tiempo ni a entender lo que estaban explicando cuando ya cambiaban de movimiento, ¿sabes? Pero mola mucho. Así que nada, Chess24, un canal de YouTube muy, muy chulo. Y en general, el ajedrez, el follow, que la verdad es que es un juego apasionante. No es por tirarme aquí el gafapasta, ¿eh? Es porque realmente es muy interesante. Porque lo piensas. Sí, es una frustración que tengo que no. Pero bueno, pues nada, pues eso, mi follow, y ya, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, genial, pues hoy ha sido un poco más... Que no está mal. hoy ha sido un poco más contenido. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy y probablemente durante las Navidades, un poquito antes de Navidades, grabaremos el especial de Navidad de Follow y Unfollow, donde hacemos un poco recopilación del año, de cómo lo hemos vivido, qué nos ha parecido y qué nos ha gustado, qué no. Y alguna cosilla más, a lo mejor sacamos adelante. Así que nada, por mí. Sí, ¿sí? Que me despido para una vez. Ya, eso iba a decir, por mí hasta luego y te daba pie. Ah, vale, pues adelante, adelante. Que sí, hasta luego. Y claro, y hasta luego. Joder, qué manera de romper el flow, madre mía. Bueno, joder. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que haya resultado ameno y ya, como decíamos antes, pues intentamos volver antes de las fiestas o durante las fiestas con el especial que hacemos cada año con el Follow y Unfollow y esperamos que alguna sorpresita más. Como siempre, agradeceros a todos que nos escuchéis. Si nos dejáis algún comentario o alguna cosa en iVoox, en redes, tal, pues estupendo. Si queréis criticarnos, también estupendo. Y si queréis... Bueno, pues vamos a estar en la Game On, así que si alguien quiere... saludarnos, pues encantados. Ya digo que yo soy súper tímido, entonces es mejor que vengáis a saludarme a mí y que no esperéis que yo os pueda reconocer o lo que sea, porque aunque lo haga, como soy súper tímido, no voy a acercarme. Así que nada, si me veis por ahí y queréis saludarme, yo encantado. Hasta la próxima. Trying to wag my head.